grabando. Uno, dos. Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Un placer que estén con nosotros. Vamos a esperarnos un ratito en lo que todas las personas agarran y prenden sus cámaras. Porque por alguna razón quieren grabar esta plática de mi buen amigo. Su nombre es Barry Allen. Y también Jay Garrick y también Wally West. Y todas las otras personas que son velocistas y que han llevado el nombre, han portado el nombre de Flash en DC. Nos encontramos el día de hoy en Fantástico Félix Cuevas 835, nuestras pláticas mensuales, como acabo de mencionar. Este le toca a Flash. Y les tengo como que entre buenas y malas noticias. Normalmente traigo alrededor de 90 imágenes para contar la historia del personaje o de la saga de la que vamos a hablar. El día de hoy tengo 147 imágenes. Entonces, prepárense, porque esto va para largo. Pero obviamente, para acompañarme el día de hoy, tengo la presencia de una gran persona, de un gran héroe. Su nombre es Barry Allen, el Flash. Por favor, sal aquí. Un fuerte aplauso para Barry Allen, por favor. Barry, ¿cómo estás? Es un placer tenerte con nosotros. Igualmente, pues gracias por venir a la plática de los 75 años de Flash. ¿De tus 75 años? Bueno, de mis 75 años. Es que Flash es ocupado por otros velocistas. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso de nuevo para Barry Allen. Gracias por estar aquí. Tu presencia es invaluable, ¿okay? Porque vamos a hablar de muchas cosas un poco complicadas, porque nos vamos a meter en viajes en el tiempo, personas que vienen del futuro a hacerle la vida imposible a Barry Allen. Entonces, vamos a empezar. Para dar comienzo a esta plática, me gustaría saber, ¿cuál es la experiencia de todos ustedes con Barry Allen, con Jay Garrick, con Wally West, etcétera? ¿Han leído muchos cómics de Flash? ¿Han leído pocos cómics de Flash? Más o menos, cuéntenme. ¿Dos, tres? ¿Algo de experiencia? ¿Algunos? Es que desafortunadamente Barry Allen nunca ha sido uno de los más populares héroes de DC. Es popular, sin duda es popular, pero no es tan popular. De hecho, en la mole habían muy pocas personas con el cosplay de Flash. Creo que vi una chica como Jay Garrick, y obviamente se encontraba mi buen amigo Barry Allen ahí, pero no había muchas personas. Y no entiendo el por qué personajes como Batman y Superman, La Mujer Maravilla, tienen 20,000 personas que se mueren por ellos. Después Green Lantern, más o menos, obviamente Green Arrow. Pero Flash, aunque tuvo su gran auge en los 70s, en los 80s, poquito a poquito empezó a desaparecer, y no entiendo por qué. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Has sentido que ha bajado un poco tu fama? Sí, ha bajado mucho, porque lo que es Flash es como el personaje secundario de la liga. No es como Batman. Es que yo tengo una teoría. Hay personajes que son Boy Scouts, y hay unos que dicen, con permiso que te voy. Y ese es el caso de Barry Allen. Superman es un Boy Scout, pero Barry le gana. Es aún más Boy Scout. Y eso me gusta. Y veremos y exploraremos un poco más acerca de eso. Y más que nada exploraremos la relación tan interesante que hay entre Green Lantern, un personaje que es totalmente lo opuesto a Barry. Pero bueno, empezamos esta plática con, obviamente, el primer Flash. Su nombre es Jay Garrick. Nace en 1940. Bueno, no necesariamente él personalmente, pero el personaje nace en 1940. Quería saber, ¿algunos de ustedes saben cuál es el origen de Jay Garrick? ¿Qué es lo que sucede para que este hombre adquiera velocidad? ¿Tú te la sabes? Déjame decirte una cosa, mi querido Barry. Deberías saberla porque tú leías cómics con Jay Garrick. Y también, obviamente, aquí hablaremos largo y tendido de nuestro buen amigo Barry Allen, y hablaremos de su origen. ¿Ese sí lo conocen? ¿Sí? Todos vieron la serie, ni se hagan. Es por la serie que lo conocen. Pero es un poquito diferente a la serie, y de seguro hay algo de tu origen que muy poca gente sabe. Exploraremos todo eso y muchas cosas más, porque el día de hoy vamos a hablar de todos y cada uno de los velocistas del universo DC. Aquí son las personas más importantes. Esta chica fue la más reciente. De esta imagen, ¿cuántos personajes conocen todos ustedes? ¿Conocen a todos? ¿Les faltan dos o tres? Dos o tres. ¿Dos o tres? Vamos a hablar de todos y cada uno de ellos profundamente. No te preocupes, yo me imagino que Flash tú los conoces a todos íntimamente, son buenos amigos tuyos. Y también hablaremos de ciertas cosas como los cambios de traje, como el cambio de uniforme en este particular caso de mi buen amigo Wally West. Como pueden ver, ahí está un poquito más diferente. Pero bueno, empecemos con Flash Comics número 1, que también se me hace muy curioso. Primero nace Superman, 1938, Action Comics número 1. el primer superhéroe de DC. Segundo superhéroe de DC es obviamente Batman, 1939. Y hay algunas personas, antes de que empiecen a criticarme en YouTube, porque seguro esto va a tener en YouTube, Crimson Avenger sí es un poquito antes de Superman, pero no era necesariamente un superhéroe. Era un hombre misterioso, un héroe de polvo, un héroe con 2.45 que hacía la justicia bajo su propia mano. Entonces no necesariamente es un superhéroe. Entonces cuando digo que Superman es el primer superhéroe, me empiezan a regañar todos los chicos de YouTube. Entonces, 1940 aparece Flash Comics número 1, primera aparición no solo de J. Garrick Flash, también de Hawkman, Carter Hall, obviamente, la reencarnación del Príncipe Khufu, de Johnny Thunder. ¿Alguien recuerda a Johnny Thunder? Que bueno, porque es un personaje muy malo. Era, tú lo recordarás, obviamente, era la mascota de la JSA y la JLA con trabajo lo toleraba. Él tenía una palabra mágica, Say You, y cada vez que decía Say You, aparecía, no estoy jugando, un rayo mágico, un Thunderbolt, por eso me confundí, el rayo mágico, y le concedía deseos. Era básicamente la lámpara de Aladino, pero sin lámpara, nomás el rayo ahí, ¿no? ¿Y qué más aparece ahí? Nada importante. Entonces aparecen estos personajes acá. Ah, bueno, The Web. ¿Recordar? ¿Alguno de ustedes leyó Seven Soldiers de Grant Morrison? Recordarás que aparece una chica llamada El Látigo al inicio de la saga y todo lo vemos al principio a través de sus ojos, ¿cierto? Cierto. Ella es la nieta de The Web, personaje de la Era de Oro. Aquí, como les estoy mencionando, aparece este gran personaje llamado J. Garrick, alias el Flash, y cuando lo podemos ver, notamos algo muy peculiar de él. ¿A quién les recuerda? ¿Perdón? Mercurio, muchas gracias. ¿Alguien puso atención en sus clases de mitología? Sí, efectivamente es Mercurio, literalmente el mensajero de los dioses Hermes, su nombre griego, Mercurio su nombre romano. Como podemos ver, el casco es el casco de Mercurio, literalmente, con alitas y todo. Qué lástima que no podemos ver sus pies acá. Tenemos una otra imagen donde podemos ver sus pies. Sus pies igual son alados, muy parecidos, obviamente, a los de Mercurio. El personaje fue extraído literalmente de la mitología griega. Y hay, obviamente, unas ciertas postulaciones por mí, unas ciertas ideas por mí, de que Hawkman, obviamente, también viene de la mitología griega o egipcia. Egipcia, obviamente, Horus, que es el dios halcón. Y también tenemos, en el caso de la mitología griega, a Ícaro y su padre, que también son hombres que crean alas y vuelan con las aves. Pero siendo que él es una reencarnación de un príncipe egipto, digamos que es Horus, obviamente, ¿no? Entonces recordemos que siempre los cómics son la mitología moderna. ¿Estamos de acuerdo con eso, Barry? Pero tú eres un científico, debes estar totalmente de acuerdo conmigo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Pero ahorita vamos a explorar un poquito de el increíble, imposible origen de mi buen amigo J. Garrick. Él era un estudiante de ciencia. ¿Qué ciencia? Pues no sabemos. Tal vez química, digamos. En los años 40 no eran tan específicos en qué tipo de doctor eras. Y resulta que él está ahí trabajando en el laboratorio. Y como podrán ver, el doctor le encarga que cuide el laboratorio. Pero él está chavo, está en la universidad. ¿Por qué utiliza traje cuando va a sus clases? No tengo la menor idea. Era los 40. Y aparentemente fumar en un laboratorio lleno de químicos era totalmente bien visto en los años 40. Entonces él tira este frasco. Este frasco explota y sale como gas. ¿Qué contenía el frasco? Agua pesada. Gracias. Agua pesada. Que he checado y lo único que tiene el agua pesada es un poquitito más de sodio, un poquito más de sal, digamos. Es lo único que tiene el agua pesada, por eso es tan pesada. Pero bueno, se cae el agua pesada, salen los humos, él huele los humos y cae en coma por unos cuantos minutos. Cuando se sale de su coma, adquiere super velocidad. Yo me gustaría saber cuántos niños, porque todo el mundo habla de la torcha humana, que los niños se van a poner gasolina y se van a prender fuego. ¿Cuántos niños empezaron a buscar agua pesada y tirarla a ver si adquirían super velocidad? Una de las cosas que sucede, que mencionan mucho de la Era de Oro, es que los orígenes y los poderes venían casi por arte de magia. No había una base científica. Claro, ¿qué tan científico puede ser que una araña se vea expuesta a radiación y te dé poderes de una araña, ¿no? O que te caiga un rayo sobre unos químicos y... Bueno, exacto, ¿qué tan científico puede ser? Pero bueno, sonaba más a... ciencia ficción. Pues no, ciencia ficción, un poquito más creíble, si le podemos decir creíble a cualquier cosa que aparece en los cómics. Pero bueno, pues aquí tenemos, este es el origen de mi buen amigo J. Garrick. Adquiere sus poderes, como podemos ver allí. sus alitas en los pies. Y eso era algo que será muy recurrente en todos los personajes que llevan, que porten el nombre de Flash. Tienen sus alitas en los pies, tienen sus alitas en alguna parte del casco o alguna parte del rostro. Y también algo muy importante, y es una de las cosas más importantes, el rayo. El rayo siempre significará que es parte de la familia Flash. ¿Perdón? Voy a robarle un poquito de su ropa a Jay. Pues te gusta mucho esa ropa, ese traje. ¿Sabes qué? Es algo muy curioso que no tiene nada que ver con nada. Pero más me gustaría mencionarlo. Creo que vamos a ver alguna imagen. De hecho, creo que está la imagen por acá. ¿Notan algo curioso del rayo? Antes el rayo era de arriba para abajo. Como uno siempre se imagina que un rayo viene, como viene del cielo, viene de arriba para abajo. De alguna manera u otra, a través del tiempo, empezó a modificarse el rayo y empezó a salir de su cinturón para arriba. Yo nomás digo, ¿qué estaban pensando los dibujantes cuando estaban haciendo eso? No sé, se me hace medio extraño que un rayo salga directamente de tu pantalón para arriba. Pero bueno, esos ya son mis pensamientos ilógicos que no tienen nada que ver con nada. Y resulta que ahí tenemos ahí a Flash, y él obviamente, como todos sabemos, es miembro del primer equipo de superhéroes que jamás ha existido, y se llama obviamente la Sociedad de la Justicia de América, The Justice Society of America. ¿Todos conocen a los personajes? ¿Hay alguna duda de los personajes? ¿Todos los conocen? ¿Nos podemos brincar la imagen? Porque déjenme, estamos en la imagen 10, ¿eh? No les aviso. ¿Alguna duda de los personajes? ¿Se las resuelvo de una vez o nos vamos a la próxima? ¿La que sigue? ¿Perdón? Rápido los nombres, aquí está. Bueno, Flash, Green Lantern, The Spectre, Hoffman, Dr. Fate, Hourman, Sandman, The Atom. Y obviamente Johnny Thunder, que ni aparece en la foto, pero es porque es la mascota. ¿Ok? Pero ahí están los nombres, ahí están los personajes. Y vamos a ver, de ahí para allá sería Atom, Sandman, Spectre, Flash, Hawkman, Dr. Fate, Green Lantern y obviamente Hourman. Y curiosamente más adelante a Hourman lo hicieron un drogadicto porque él toma una pastilla que le da super fuerza. ¿Cómo se llama la pastilla? Miraclo. No se esforzaba mucho en los años 40, pero resulta que después se volvió adicto a la Miraclo y en vez de darle poderes por una hora, le da poderes por menos tiempo. Ya nomás después de media hora, después de 10 minutos, tiene que tomarse otra. Pero bueno, él, obviamente, este grupo tiene un grupo de villanos que se llaman The Injustice Society of the World, ¿no? ¿Cómo pueden ver? The Injustice Society of the World. Y no sé si ubican a los personajes, son los peores personajes que jamás han sido creados en este planeta. The Gambler, que es el apostador y no tiene superpoderes, nomás apuesta. Tenemos Brainwave, puede crear... ¿cómo puedes decir esto? Igual que Mastermind, puede crear hologramas reales directo a tu mente para que tú los creas, ¿ok? Y como pueden ver, se parece mucho a un editor de una revista de cómics, pero no hablemos de eso. Vandal Savage, si lo recuerdan a Vandal Savage, sí. Es un personaje que es un cavernícola que después de recibir la radiación de un meteorito adquiere vida eterna, ¿ok? Después tenemos al Wizard, que al principio no tenía poderes y poquito a poquito empezó a dar poderes y tiene poderes ya de magia, literal. Perdegaton es un hombre que tiene una máquina del tiempo. No la hizo, se la robó. Y es chaparrito, entonces tiene esta, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. El complejo napoleónico. Quiere ser un gran conquistador, pero no es un gran líder. No es un gran, no es bueno para hacer planes. Y es medio bestia. Y nunca sabe usar bien su máquina del tiempo. Entonces, ¿qué te puedo decir de Perdegaton? Y tenemos aquí a The Thinker, que eventualmente crea. Es buenísimo. Un casco que tiene un buen de ¿cómo se llama? De circuitos y hace que sea y lo hace más inteligente, ¿ok? Y esos serían estos personajes. Y aquí hay algunos más que no sé si algunos de ustedes conocen acá, por decir Icicle, ¿no lo ubican? Tiene una pistola que lanza obviamente hielo. Tenemos a Huntress, que fue la primera Huntress, pues que cambió su nombre a Tigress, que es una mujer cazadora. Harlequin, que utiliza sus lentes para crear hologramas. Ella termina siendo la esposa de Alan Scott y es la madre de Obsidian y de Jade. Ahí está Gambler, ya lo conocemos. Fiddler es un hombre que tiene un violín y con su violín puede hipnotizar a la gente. Tenemos ahí a Brainwave, ya dije quién es. Perdegaton también. The Shade es un personaje muy interesante porque empieza como un villano así, jajaja, ja, ja, soy malo, jajaja. Ja, ja. Y puede controlar sombras. Más adelante, bajo la pluma, en la tutela de James Robinson, en Starman se vuelve uno de los mejores villanos y personajes que jamás hemos visto en los años 90, se lo recomiendo muchísimo. Tenemos a Solomon Grundy, que es ya todos conocemos a Solomon Grundy, tiene super fuerza y es un ser inmortal que nunca muere. Sportsmaster tiene el traje más chafa que jamás he visto en mi vida y es el amo de los deportes. y aunque no lo creas, no se ve ahí. No, sí se ve, tiene shorts. Sí, tiene shorts de tenis, o de básquetbol, como lo quieran ver. The Thinker, ya hablé de él, obviamente, de Vandal Savage. Y The Wizard, ellos son los villanos. Y el villano, no tan importante, pero lo puse aquí porque creo que es importante, porque es algo que vamos a ver muy recurrente entre todos los Flash. Siempre hay un reverso, siempre hay una sombra, siempre hay un opuesto. Y en el caso de Jay Garrick, es Rival, que tiene el mismo traje, nomás que está un poquito más oscurito. Es un profesor que quiere tener los mismos poderes que Flash. Crea una solución llamada Velocity 9, se la inyecta y obviamente adquiere todos los poderes de Flash, porque así de fácil era adquirir los poderes de Flash en los años 40, y se enfrenta contra él. Nunca fue su archienemigo, pero apareció dos o tres veces y después nunca más volvió a aparecer hasta que Geoff Johns lo trae en la JSA muchos años después. Todo se explorará, relájate, ¿no? Es que me viste con cara de neta, te lo juro, todo comprobado. También otro velocista, un personaje que a mí me encanta y a nadie más le gusta, pero a mí, yo lo amo. ¿Saben cómo se llama? Divertido. No, ¿cómo se llama? Gracias, Johnny Quick. Tenemos a Johnny Quick. Este personaje me encanta. Era un personaje que obviamente adquirió DC muchos años después. Me encanta el traje, me encanta su actitud, me encanta todo lo que hizo Roy Thomas con él en The All-Star Squadron. ¿Sí los conocen a todos? ¡Oh, boy! Ahí tenemos a Commander Steel. Es un hombre robótico, es un hombre cyborg. Abajito tenemos a Liberty Bell, que fue la que tú mencionaste, que es la esposa de Johnny Quick. Chéquense esto, hay una campana de la libertad que sonó en algún momento de la independencia. Un pedacito de esa campana está en el cinturón de Liberty Bell, y cada vez que suena la campana de la libertad, ella adquiere superfuerza. Entonces, básicamente, cada vez que se va a enfrentar contra un villano, le dice, oye, ¿puedes tocar la campana? Toca la campana, vibra su cinturón y adquiere superpoderes. Tenemos a Robot Man, que es obviamente el cerebro de un hombre dentro de un cuerpo robótico. Tenemos a Amazing Man. Él fue creado de Roy Thomas, no fue creado en la Golden Age. Él tiene los poderes de Absorbing Man, el villano de Thor. Todo lo que él toca, él se transforma en eso. Tenemos a Firebrand, que es la hermana del Firebrand original. Ella tiene poderes, obviamente tiene los poderes de la antorcha humana. Tenemos allá a Tarántula. Aquí está. Para todas las personas que han visto mi primer personaje que jamás he creado, que se llama Tarántula, está basado total y completamente en él. El traje es un plagio de ese traje, igual los colores. Él es un escritor que se llama John Law. Él lo que quería hacer era escribir un libro acerca de superhéroes, y para hacer eso se convierte en un superhéroe. Su primer traje es horripilante, su primer traje se parece al de Sandman, que es todo amarillo, y afortunadamente Jerry Orbert le da este traje. No tiene los poderes de una araña, pero tiene una pistola que dispara una tela de araña y se puede mecer. Después tenemos por ahí a Johnny Quick, que es que tiene velocidad. Tenemos obviamente a Hawkman, el Hawkman original, Carter Hall. Tenemos allá arriba a uno de mis héroes favoritos, su nombre es Alan Scott, el primer Linterna Verde. Hourman, ya les dije, tiene poderes cuando toma una pastilla. Tenemos a Plastic Man, creo que todos los conocemos. Se expone a un ácido y obviamente adquiere poderes para estirarse. Tenemos a Dr. Fate con su casco medio. ¿Saben por qué tiene un casco medio ahí? No. Bueno, el casco normal, el casco completo, tiene el espíritu de Naboo, que es un amo del orden. Cada vez que él se pone el casco normal, Naboo toma control de su cuerpo y de su mente, y Naboo lo posee. Cuando él ya no quiere que Naboo lo siga poseyendo, utiliza un casco a la mitad, que no le da tanta fuerza, que no le da tantos poderes, pero de alguna manera u otra le da libertad e independencia de Naboo. Tenemos aquí obviamente a The Guardian, que es básicamente es uno de los personajes más interesantes de acá, porque fue creado por Jack Kirby. ¿Le recuerda a alguien? ¡Capitán América! Está igualito el Capitán América. Nomás que en vez de ser un soldado, es un policía que decide volverse guardián para proteger su vecindario. ¿Okay? Entonces tenemos por aquí a Hawkgirl, que obviamente es la esposa de Hawkman. Shining Knight, ¿se ubican a Shining Knight? Deberían de ver la serie de la Liga de la Justicia Ilimitada, porque hay un episodio buenísimo de él. Y la razón por la que él nunca se rinde es porque él literalmente es un caballero de la mesa redonda del Rey Arturo, que es congelado, literalmente congelado, en un bloque de hielo, él y su caballo. Su caballo alado, por cierto, que creo que se llama Wing Victory, pero no tuve mi palabra. Y obviamente se descongela en la Segunda Guerra Mundial y pelea por el bien y el orden. Merlín le dio su túnica, que es obviamente contra balas, y la espada que puede cortar todo. Y finalmente Aaron, todos lo conocemos, está por allá. Era chaparrito, se vuelve boxeador, y aunque se dice como luchador, es boxeador. Y la razón por la que se vuelve héroe es para que vean que hasta los chiquitos son poderosos. ¿Okay? Ese sería el All-Star Squadron. Y todos sabemos cómo Johnny Quick adquiere sus poderes. No. ¿Alguien dijo por ahí? Recita el nombre de la fórmula. ¿Alguien sabe de matemáticas? Ahí les va. 3 por X, no, perdón, 3 por 2, paréntesis, 9, Z, no, Y, Z, cierra paréntesis, 4A. Así como yo grito Shazam cada vez que puedo para adquirir poderes de Captain Marvel, pregúnteme cuántas veces agarré papel y lápiz y traté de resolver eso. Pregúnteme cuántas veces lo intenté. Porque veces. ¡Toda mi vida! Porque supuestamente, tú lo recordarás, Flash, si tú resuelves eso y tienes el conocimiento y comprensión de qué significa eso, entonces adquieres supervelocidad. Desafortunadamente, si vieran mis calificaciones en matemáticas, yo ya con esto tenía problemas, ¿eh? Ya con 3 por 2 ya había problemas. Entonces, nunca lo pude resolver, nunca pude tener la velocidad de mi buen amigo Barry Allen, pero no importa, no importa. Yo peleo no contra la injusticia, pero contra la ignorancia de gente que no sabe ese tipo de cosas. Y resulta que nos hicimos acá, que obviamente, como habíamos mencionado, más adelante, este es ya más miembros del All Star Squadron. Por favor, no me pidan que yo les diga quiénes son. Si quieren, lo hacemos al final. Pero como podrán ver, Johnny Chan. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Vas a anotar la fórmula? 3 por 2. Paréntesis 9YZ, paréntesis 4A. Luego me la pasas porque por favor, si alguien puede resolver esa fórmula, adelante. Aquí, ok, ¿quieren que les diga quiénes son? Porque nomás lo puse para que vean quiénes son todos los miembros del All Star Squadron, que son bastantes. Y tenemos obviamente aquí a Johnny Chambers, como siempre pegado a Liberty Bell. Una de las cosas que más exploró Roy Thomas durante todo su tiempo aquí en el All-Star Squadron, obviamente fue la relación entre ellos dos, porque sabía que todos los demás, como Batman, Superman, Aquaman, no podía en serio hacer muchos cambios, pero sabía que podía jugar con todos los personajes que a nadie le interesaba. Gracias. ¿Ya lo tienes? Ok, ahorita, hijo, si logro hacer que esto funcione, voy a poder ir a través de todas estas diapositivas así de rápido. Entonces tenía que jugar con los personajes que no mucha gente conocía y no mucha gente le interesaba. Jugó mucho con ellos. ¿Sí me lanzo todos los nombres o están bien así? ¿Está bien así? Ok, nos vemos al final si quieren. Bueno, entonces, otro personaje que también es muy importante en la Era de Oro, importante, no ahorita, pero eventualmente, es Quicksilver. ¿Ah? ¿Los recuerdan algo ese nombre? Sí, efectivamente se llama Quicksilver, era un acróbata que adquiere velocidad. ¿Cómo? Nadie sabe. ¿Cómo se llama? Nadie sabe. ¿Cuántas veces pelea con la gente? Nadie sabe. Es un personaje que fue adquisición de DC, no fue creado en DC, fue creado en otra compañía y DC lo adquiere. Pero no sabían qué hacer con él y estuvo volando por muchísimos años hasta Mark Waid y descubrimos sus orígenes. Si les puedo contar el origen ahorita y más adelante, y me van a decir, ¿neta? Y más adelante descubrirán por qué. Él es el maestro Zen de la velocidad. Él trata de buscar el porqué de la velocidad. Él nace en los 1800, es un vaquero y hace amistad con unos indios. Y resulta que hay una tradición de los nativos americanos del mensajero, que tiene que ir de tribu a tribu, de lugar a lugar, con un mensaje, y él se transforma en el mensaje, él se vuelve el mensaje. Entonces, lo más importante para esta persona es transmitir el mensaje de un lugar a otro. ¿Pero cuál mensaje? El mensaje que sea. Vienen los blancos, hay que matarlos. Ese puede ser el mensaje, no sé. No importa el mensaje, sino importa que tú te transformes en el mensaje. Entonces resulta que él en un momento descubre que van a traicionar a este grupo de nativos americanos. Le ponen aquí un rayo, repito, el rayo es algo muy importante en todos los bashes. Le pintan un rayo, él se vuelve el mensaje y empieza a correr. Y cuando se da cuenta ya no está en 1800, ya está en 1900. Se fue a otra parte de la historia. Se fue al futuro. No sabe cómo adquirió esta velocidad. No sabe cómo. Eso lo descubrimos más adelante. Entonces, él descubre que lo que puede hacer, si se concentra, puede ir igual de rápido y ir de lugar a lugar. Transferirse de tiempo y espacio. ¿Por qué? Curiosamente, todo tiene que ver contigo, Barry. Pero ahorita lo exploraremos. Entonces, ese personaje tendrá mucho juego más adelante. Y de todos y cada uno de los héroes de la Era de Oro, buenas historias que siga, buenas historias durante la Era de Oro, no hay muchas. All Star Squadron lo pueden leer, está graciosito, pero hasta ahí. Roy Thomas nomás se divertía con todos sus conocimientos, pero no hacía historias en serio entrañables. Pero esta historia la tienen que leer. Es una de las joyas de mi colección. Amo esta historia. Hay muy poca gente que la ha leído. El Tepe salió, nadie, todo el mundo le hizo el feo, nadie se lo compró. Amo esta historia. Buenísima, cómprenla, por favor. En serio. Básicamente es la última historia de la Era de Oro y es el inicio de la Era de Plata. Y lo que me encanta de acá es que la Era de Oro tenía que terminar de una manera brutal, de una manera agresiva, de una manera grim, gritty, unrealistic, como se dice, ¿no? Así sucia, fea, asquerosa, realista, con muertes, para que de eso nazca una nueva era. ¿Al estilo Alan Moore? Ajá. Es el chiste, agarrar una algo que era totalmente brilloso y darle una imperfección para que deje de ser tan brilloso y se vuelva algo con el mismo brillo, pero menor, para irte del oro a la plata. Es divina la historia. Y básicamente se trata de que este personaje es el primer personaje atómico. Y recordemos que lo que viene, el cambio de los años 40, los años 50 y 60, es la fuerza atómica. La fuerza del átomo, la fuerza nuclear. ¡Exacto! Ah, ¿que recibió un mensaje? Sí. ¿Sabes qué? ¿Qué les parece si mejor hacemos esto? A ver, ya. Ya estamos desconectados de internet. A ver, vamos a ver acá. Ok, estamos acá. Viene aquí una explosión, como podrán ver. La fuerza atómica es lo que causa la diferencia entre una era y la otra. Este miedo de la bomba. Y él representa todo el miedo de esta bomba. De hecho, se llama Dynaman, ¿no? Casi, casi es como explosivo, dinamita. Les puedo decir todo y matarles y spoilearles toda la historia, pero me rehúso a hacerlo porque quiero que la compren. La tienen que comprar, tiene que ser parte de su colección porque es hermosa. Y la cosa es que aquí aparece el primer héroe de la Era de Plata, que curiosamente no eres tú, Barry. Tú das inicio a la Era de Plata, pero curiosamente el primer héroe es Captain Comet. ¿Alguien lo recuerda? Nadie, no importa. No es un personaje muy popular, pero resulta que él es un mutante que nació 1000 años antes de su era. Entonces, obviamente, él tiene superfuerza, puede volar, tiene poderes mentales, tiene algo de telepatía, porque él es un ser humano super evolucionado que nació antes de tiempo. Y su primera aparición, digamos cronológicamente, sería aquí en The Golden Age. En serio, no pierdan el tiempo comprando los nuevos 52. No les van a dar ni un solo beneficio. Consigan The Golden Age. Es hermoso, es hermoso. Y muchos de los cambios de los superhéroes que toman lugar en la Era de Plata, salen de aquí. Y obviamente, finalmente, un fuerte aplauso para el inicio. Sí, nunca dudes, aplaudan, por favor. Para Barry Allen, tu primera aparición. Showcase, ¿no? ¿Qué tan orgulloso estás de tu primera aparición aquí en Showcase número 4? Pues no tanto, porque no tuvo tanto éxito. Pues claro que tuvo mucho éxito. ¿De qué estás hablando? Mira, eso es un hombre muy humilde. Recordemos que Barry Allen es siempre un hombre muy, muy, muy humilde. Y resulta que sí tuvo gran éxito porque fue el inicio de la Era de Plata. En este momento fue cuando descubrieron, ¿sabes qué? Los héroes sí pueden triunfar, porque no sé si todos ustedes recuerden, los héroes estaban triunfando, obviamente, en todo lo que era la Era de Oro. Habían historias de superhéroes por todas partes, y después de la Segunda Guerra Mundial, poco a poco los gustos empezaron a ser modificados y la gente ya no quería saber de superhéroes porque ya había pasado una guerra mundial, una guerra llena de muertes, una guerra llena de explosiones, una guerra llena de pérdidas. Ya no querían saber de personas que pueden mover planetas. Querían ver cosas más reales. Entonces las historias de crimen, las historias de romance, las historias de horror entraron en la boga y entraron en la fascinación de todo el mundo. Y los superhéroes desaparecieron. Por casi 10 años nadie leía superhéroes. Pero Julius Schwartz dijo, ¿sabes qué? Yo sé que hay todavía fans de superhéroes y los voy a encontrar. ¿Y qué es lo que hace? Le da oportunidad a Flash, Jay Garrick, de ser el iniciador de todo esto. ¿Y por qué Flash? Si nos vamos a nuestra historia, tenemos a Batman, que nunca dejó de ser publicado, a Superman, que nunca dejó de ser publicado, y a la Mujer Maravilla, que también más o menos nunca dejó de ser publicada. ¿Cuál fue el siguiente héroe? Flash. Lo acabamos de descubrir. El primer superhéroe después de Batman y Superman fue Flash. Entonces dijeron, Flash, pero vamos a cambiarle algunas cosas. Vamos a modificarle aquí, modificarle acá. Hicieron un traje que, honestamente, para mis gustos, es uno de los mejores trajes, porque está perfecto. Algunas modificaciones fueron hechas más adelante, en los años finales de los años 80, que como podrán ver, esto es el cinturón, y eso para mis gustos lo hace mucho más dinámico. Pero curiosamente, si lo ves, los colores son muy vivos, el traje es muy dinámico. te dice lo que tiene que decir, lo ves y automáticamente sabes que es un velocista, lo que le agregaron, las alitas que le agregaron a los pies están preciosas, las alitas que tiene en las orejas funcionan muy bien, te dice velocista. Y lo curioso es que buscaron la manera de unir al Flash original con este nuevo Flash. ¿Y cómo lo hicieron? Diciendo que este Flash leía los cómics y las aventuras del primer Flash. La razón por la que él aprende a ser un héroe, porque tú necesitas ser un héroe, es por las aventuras que tú leíste de tu héroe, Jay Garrick. Dime si es maravilloso cómo Julie Shores buscó la manera de unir ambos orígenes, ¿no? Sí, es... Sí, híjole. Pues sí, basan la vida de... Bueno, su vida de héroe en la vida de Jay, prácticamente. Es magnífico, o sea, tiene todo el sentido del mundo y funciona bastante bien y está increíblemente bien justificado. A mí me encantó. Y vamos a explorar algunas cosas de nuestro buen amigo Barry Allen. Como todos ustedes saben, su origen, él está en el laboratorio. ¿Cuál es su trabajo? ¿Recordamos cuál es su trabajo? Policía científico. Policía científico, es un CSI. En buena onda, es un CSI. Es un policía científico y él está ahí, obviamente, en su laboratorio. Está cotorreando ahí con sus químicos y aparece un rayo. Curiosamente notarán, la ventana ni está lloviendo, ¿no? En la era de oro, de plata, como que no le metían muchas ganas a todo. Ni está lloviendo, pero obviamente llega un rayo, golpea a los químicos y los químicos bañan su cuerpo. Él se levanta y se siente bien. No siente que haya pasado absolutamente nada raro. Se levanta, sale a pedir un taxi. Porque una de las cosas que tú recordarás, Barry, que siempre te acusaban de ser muy lento. Siempre llegabas tarde. Y lo mismo pasa ahorita. Estás tarde para una de tus primeras citas con Iris, que es la mujer que amas. Y resulta que el taxi te pasa y dice, oh, Dios mío, voy a llegar tarde. Y empieza a correr. Y cuando se da cuenta, te acordarás, pasaste al taxi. Fue la onda, ¿no? Te dijiste, ¿sabes qué? Ya algo sucedió. Y empieza a ver toda la exploración del por qué. Y decide, obviamente, imitar a su bebé, Jay Garrick, y volverse el segundo Flash. Pero curiosamente para él no estaba robando un nombre, porque Flash solo existía en los cómics, no existía dentro del mismo mundo. Porque como todos saben, Barry Allen está en Tierra y Jay Garrick está en Tierra. Curiosamente Tierra 2 fue creada primera, pero no entiendo. Pero bueno, como podrán ver el traje, digo, yo honestamente creo que funciona bastante bien. Carmen Infantino es el dibujante y creador de ese traje y creo que le quedó hermoso y funciona bastante bien. Y me gustaría que nos enfoquemos en este momento. Vean este momento, recuerden este momento. Este momento tiene gran importancia, ¿ok? Regresaremos a él. No les voy a decir por qué, porque quiero crear un poquito de tensión. Así como me dijo el gran maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, que tienes que crear tensión, recuerden esto. Y no me refiero a que recuerden esto por este personaje, que curiosamente se parece también a un editor de una revista no muy popular de cómics. Una pregunta, ¿quién es este personaje? ¿Nadie lo sabe? No. ¡Qué bueno! Moppy es el responsable de que haya, según él, de que le haya pegado un rayo a Barry Allen. Pero hizo mal su trabajo y no le debió de pegar, porque para poder crear un origen, todo tiene que ser tuyo. Entonces, como los químicos no eran tuyos, eran de propiedad de la policía, tus poderes te los dio mal Moppy. Entonces te va a quitar tus poderes o te va a matar. Entonces les empieza a quitar los poderes y lo tiene que engañar Barry Allen para que le permita sus poderes. Apareció en un solo cómic, se arrepintió el escritor, el editor y todos los lectores de que esta cosa había aparecido y nunca más fue referido. Pero es básicamente, es como Mr. Midget Spitwick, que él se dice ser el responsable de la creación de Barry Allen y de la creación de los poderes de Barry Allen. Y qué bueno que nunca más sabemos de eso. Entonces, cuando hablemos de esto, nos vamos a olvidar de esto, porque hay otra razón por la cual es importantísimo ese rayo. Como podrán ver, hay algo que también me gusta mucho de Flash. ¿Cómo se cambia el traje de Superman? Mínimo en la era de dorada, se metía a una puerta giratoria, una cabina de telefónica, ya sea cualquier tipo de cosas para esconderse por breves momentos y salir del otro lado con su traje de Superman. Batman siempre traía su traje debajo, se metía a cualquier lugar, algún closet y se cambiaba, y la mayoría de superhéroes tenían algo que lo tenían abajo, por decir, en el caso de la Mujer Maravilla, más adelante fue con su lazo, En el caso de Linterna Verde, él creaba que su traje aparecía gracias a su anillo. Y curiosamente, en el caso de Flash, fue su anillo. Como podemos ver, dentro del anillo yace su traje. Su traje está hecho chiquitito, chiquitito, chiquitito, gracias a unos químicos, porque como todos sabemos, él es un policía. Entonces, los químicos lo hacen chiquitito. Entonces, cuando él aprieta, a mí me encanta cómo el sonido de cuando sale el traje es Flash. Sale el traje y él, en super velocidad, se quita lo que está utilizando y se pone su traje de Flash, ¿no? Más adelante descubriremos que hay otras maneras de hacer este tipo de cambio. En el caso muy particular de Wally West, él puede crear un traje de la misma fuerza de la velocidad, pero llegaremos a ese punto más adelante. Y como todo héroe es definido por sus villanos, tenemos al Rogues Gallery de Flash. ¿Todos los conocemos? ¿Sabemos quiénes son? Los estamos viendo ahorita en la serie de Flash. Ahí les va, tenemos a Captain Cold, todos lo sabemos, conocemos a este individuo, Len Snart. Él tiene una pistola que dispara, obviamente, hielo. No es un poder muy original, como todos sabemos, ya vimos que The Icicle tiene ese mismo poder. Al lado de él tenemos a Mr. Element. ¿Se ubican a Mr. Element? Tiene una pistola que hace que las cosas cambien de un elemento a otro. Más adelante tenemos a Trickster, próximamente va a aparecer Trickster. La primera vez que lo vimos estaba panzón. Su nombre es Mark Hamill, puedo decir, un excelente Luke Skywalker, no tan buen Trickster, pero básicamente Trickster se llama James Jesse, en vez de Jesse James. Él es un acróbata de una familia de acróbatas y él crea unos zapatos, ¿okay?, que le permiten, como tú recordarás, flotar en el aire. Si tienes la mentalidad para crear unos zapatos antigravedad, ¿para qué sigues trabajando en un circo? Hay que preguntarle. Porque en serio, neta, si yo trabajando en el circo por un tiempo más para volverse el mejor acróbata de todo el circo, y después digo, ¿sabes qué? Creo que tengo más capacidad. Voy a volver un ladrón, ¿no? Entonces todo su chiste es que hacía truquillos, ¿no? Por decir uno de sus trucos más. ¿Han visto esos, siempre lo tiene? De hecho, la chica que vino a la mole de Harley Quinn lo traía, que es una, es un pollo, como un pollo de plástico. Ah, sí, cierto. James Jesse, por decir una cosa simple, era un pollo de plástico que adentro tenía algo pesado y te golpeaba con ello. O agarraba un tomate y era un tomate explosivo. Siempre hacía truquitos estúpidos, ¿no? Y es uno de los pocos miembros de los Rogues Gallery que de vez en cuando es bueno, de vez en cuando es malo. De hecho, en Underworld Unleashed, que salió en los 90s, él termina siendo un personaje entre villano y antihéroe. Pues tenemos obviamente ahí a este. Ah, y algo muy curioso: Mr. Element, que tiene un poder científico, una pistola que cambia de elementos, es bipolar. Entonces, de vez en cuando es Mr. Element y de vez en cuando es Doctor Alchemy o Doctor Alquimia, y tiene la piedra filosofal que le permite modificar los elementos de un estado a otro. Tenemos obviamente a Mark Mardon, Weather Wizard, obviamente tiene los poderes de tormenta, tiene los poderes para controlar el medio ambiente. Obviamente tenemos a Eowyn Thorn, mejor conocido como Reverse Flash, que tiene el nombre más largo de todos. Es el Profesor Zoom de Reverse Flash. Es importante que recordemos la parte de Profesor Zoom. Ok, tenemos ahí a Abra Cadabra. ¿Sabemos quién es Abra Cadabra? No. ¿No? Sí. Es un mago. ¿Sí lo sabes? Sí. ¿Quién es? Pues se supone que es un mago que no es mago porque usa la ciencia para hacer... ¿De qué siglo? ¡Demonios! Ah, ¿verdad? Por eso yo tengo la historia dando la plática, no tú. Entonces, él es un mago que sí es mago en el siglo 64. Pero su magia no impacta a nadie, porque es el siglo 64, donde pues básicamente la ciencia ha hecho que la magia sea innecesaria. Se va al pasado, utiliza la ciencia y la tecnología del siglo 64, en el siglo 20, para que sus trucos parezcan magia real. Pero él es adicto a una cosa. ¿Saben a qué es adicto? ¿Adrenalina? No. ¿A qué? ¿Dijiste? ¿A qué dijiste? Igual que Carlos, yo y Moisés, Abra Cadabra está adicto a los aplausos. Por la razón por la que viaja a través del tiempo es por eso. Y curiosamente, eso que acabamos de decir es algo muy importante en una de las mejores historias de Flash que ahora te mostraré. Pues tenemos a Mirror Master. Se ubican a Mirror Master, que tiene todos esos rollos con los espejos y puede viajar a través de los espejos. Pues tenemos a, Dios mío, el Trompo. Sí, yo lo sé, el Trompo es la onda. ¿Por qué se llama el Trompo? ¿Perdón? ¡No! ¡Eso! Él se vuelve un trompo gigante. Gira tan rápido que se vuelve un trompo gigante. Y curiosamente, ¿quién es su novia? La hermana de Len Snart. Golden Glider, que es una chica que está, ¿cómo se llama? Es patinadora de hielo, se vuelve su novia, porque él le enseña a girar sobre el hielo mucho más rápido que cualquier otra patinadora, y la hace una campeona patinadora. Y se enamoran. Y él se iba a reformar, iba a dejar de ser villano, pero el problema es que cada vez que gira, por alguna razón sus neuronas salen volando. Entonces está perdiendo su mente poco a poco y eventualmente va a morir por tanto girar. Entonces cuando gira, ¿a quién le echa la culpa? La chica, se olvida cómo se llama, probablemente se apellida Snart. ¿A quién culpa ella? A Flash, porque por culpa de Flash él se volvió villano y giraba, ¿no? O sea, es como si tú le dijiste que, oye, ¿sabes qué? Atácame girando. Pues tú no le dijiste nada. Tú lo metías a la cárcel para que se reformara y nunca te hizo caso. No fue tu culpa, Barry. Yo lo sé. Después, pero bueno, muere eventualmente Top y regresa varias veces. Después vemos a Heatwave, que tiene una pistola. Él es piromaniático, es adicto al fuego. Y tiene una pistola que dispara fuego, obviamente. Ya lo vimos, obviamente, en la serie de Flash. Tenemos al Capitán Boomerang, que lo contratan. Él es obviamente australiano, es muy bueno con el Boomerang. Lo contratan por una compañía de juguetes para que sea como el encargado de demostrarle, de hacer demostraciones de boomerangs, para que la gente en los Estados Unidos compre boomerangs. Y llega a los Estados Unidos y se vuelve malo. Pero curiosamente su traje y su nombre se lo da la compañía de juguetes. Y tenemos al Pied Piper, o al flautista. Y él obviamente, al igual que el flautista de Hamelin, crea una flauta que hipnotiza a la gente. Más adelante descubriremos que él es un hombre gay. Y curiosamente con ese traje, ¿cómo es que nadie se dio cuenta antes, ¿no? Pero hablemos un poquito acerca de Eobard Thawne, Professor Zoom, The Reverse Flash. ¿Alguien sabe del origen de Reverse Flash? Sí. Ah, sí, gratis. Es que sí, es que parecía la, parecía como si fuera una pared. Es una botarga ahí. Gorilla Grodd es un personaje que viene de, no estoy jugando, la ciudad gorila, que se encuentra en África. ¿Saben alguna de las historias de la ciudad gorila? ¿No? Ok. Hay un grupo de gorilas, porque en África hay un buen de grupos de gorilas, y cae una nave espacial que contiene un alien. ¿Ok? Los gorilas, y sin saber qué onda, ¿no? ¿Tú recordás? Abren la cápsula y el alien sale y hace que todos los gorilas sean súper inteligentes. ¿Por qué? No sé. Aparentemente fue como el regalo de los dioses. Y curiosamente, hace que dos de estos gorilas sean lo mejor y lo peor. Y a estos dos gorilas en particular les da poderes mentales, les da capacidad de telequinesis y de telepatía. ¿Saben quiénes son esos dos gorilas? Me imagino. Solovar, que es el rey de la ciudad gorila, y Grodd. Y Solovar es todo lo bueno y Grodd es todo lo malo. ¿Alguno de ustedes leyó Crisis en Tierras Infinitas? ¿Recordarán que había un gorila con una capa? Ese es Solovar. Obviamente, sí, es Gorilla Grodd. ¿Perdón? Es el gorila sexy. ¿Qué onda con esa capa, no? Y Eobard Thawne, Professor Zoom, Alex el Reverse Flash. ¿Sí saben cuál es su origen? ¿No? ¿Perdón? Quería imitar a los poderes del Flash, pero más... ¿Perdón? Le tenía celos a Flash, efectivamente. Él quería ser Flash. De hecho, se modifica el rostro para verse como Flash. ¿De qué siglo es? 25, dijeron por ahí. Del siglo 25. Y curiosamente... 25. El siglo 30 va a entrar en esto, créeme. Sí, por... Ahorita llegamos a eso. Ahora te pido que levantes la mano, ahorita que lleguemos a eso. Viene del siglo 25, ¿te recordarás? ¿Y qué es lo que más quiere? Sí, poner celoso a Flash, sí, imitar a Flash, pero ¿qué más quiere? Quiere algo muy en particular, ¿no? ¿Le quiere bajar a la mujer? O sea, qué mala persona, quieres ser tú. O sea, ¿qué opinas de eso? Está loco. ¿Verdad? Es lo mismo digo yo. Porque obviamente ella está locamente enamorada de ti. Por eso te aguantó tantas cosas. O sea, buena onda. Porque es una de las primeras mujeres que está con un superhéroe que sabe tu origen y sabe todo de ti y te apoya y te quiere a pesar de que siempre llegabas tarde, tienes que ir a resolver el día, pero te quiere una. Y lo mejor de todo es que ella es reportera y ella se podía ganar el Pulitzer si reportara quién eres tú, y nunca lo hizo. Jamás dijo tu identidad. Pero básicamente es lo que quiere hacer Eobard Thawne, y también llega a la conclusión de que si no la puede tener, nadie la puede tener. ¿Ok? Qué curioso, a mí me encantaba cómo antes todos los superhéroes, o mejor dicho, todos los supervillanos odiaban a los superhéroes por las razones más estúpidas. Aquí por una mujer. En el caso de Lex Luthor y Superman, ¡me dejaste calvo! ¿Sí saben eso, verdad? Sí. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, una de las cosas más importantes que trae Iris a la vida de Barry, obviamente, además de amor, comprensión, entendimiento y todas las cosas que yo jamás te... Entonces, también trae una persona muy importante a su vida, Wally West, Kid Flash. En buena onda, no, yo no sé ustedes, yo amo a George Pérez. Es uno de los mejores dibujantes del mundo. Y el traje ya es bonito para empezar. Pero lo que más me gusta es qué bonito lo hace, lo ilustra George Pérez. Hace que el traje bonito se vea aún más hermoso. Y básicamente, ¿todos saben cuál es el origen de Wally West, Kid Flash? Wally West amaba a Barry, a Flash. No a Barry Allen, a Flash. Y él viene de Blue Valley, un suburbio muy pequeñito de Central City. Y su sueño era ir a Central City, ver a su tía favorita, Iris, y conocer a Flash. Lo único que quería hacer era conocer a Flash. Entonces, cuando llega él a Central City, Iris le dice, te voy a presentar a una persona muy interesante. Mi novio Barry, ¿recordarás? Porque mi novio Barry trabaja para la policía y es científico. Y le dice, no me interesa conocer a un científico policíaco. Yo quiero conocer al hombre más rápido de todos. Espérate, lo vas a conocer. Y cuando conoce a Barry está platicando con él, le está explicando ciertas cosas. Y el niño, serio, ¿te puedes callar? Yo vine a conocer a Flash. Entonces Barry dice, ¿sabes qué? Pobre chavito, lo voy a sorprender. Lo lleva a su laboratorio. El niño va al laboratorio porque sabe qué quiere hacer este hombre ahí con los químicos, ¿no? Llega al laboratorio, él se voltea y Flash se cambia. Y deja de ser Barry el niño, aparece Flash. Y el niño, bueno, enloquece. ¡Es Flash! ¡No puedo creer! ¡Mi tía sí te conoce! ¿Qué onda? Y están platicando, están cotorreando. Y en eso, un rayo entra por la ventana. Un rayo entra. No, como podrán notar, está increíblemente nublado el cielo. En ese cielo no puede estar más nublado. Está súper nublado el cielo. Entra un rayo, golpea a los químicos y le cae encima a Wally. Y dice Barry, oh, jamás pensé que sucediera dos veces. Era la era de plata, señores, era la era de plata. Se baña con los químicos y adivina qué sucede. Se piratearon su origen. Y no solo eso. El primer traje de Kid Flash, no estoy exagerando, era un traje chiquitito de Barry Allen. Y no estuvo así por dos o tres números, por mucho tiempo utilizó eso. Y dije yo, ¿neta? ¿No se les había ocurrido algo mejor? Pero bueno, así estuvo por mucho tiempo y el niño estaba feliz porque es el sueño de todo niño ser el sidekick de su superhéroe favorito. O sea, créanme, cuando yo me puse mi traje a los 4 años de Robin, bueno, me sentía soñado. No me lo quería quitar hasta que mi mamá lo desapareció. No sé si te pasó a ti en algún momento, Barry, cuando te vestías de Jay, que tu mamá desapareció el traje. Sí, fue horrible. Pero bueno, más que todos los cómics que desaparecieron, fue mi traje de Robin que más me dolió. Y resulta que eventualmente hay una historia. No tiene como ni ton ni son. Aparece una máquina que concede deseos y tiene que desactivar la máquina. Barry, recordarás, está medio confuso. Y en algún momento está tocando la máquina, está siendo como que hipnotizado por la máquina. Llega a Wally y sale un rayo, esos rayos. Sale un rayo del rayo de Barry y le cambia el traje a Wally. No estoy exagerando, eso es lo que pasa. Literalmente una máquina que te da poderes para, no sé, hacer deseos, le da poderes de lanzar un rayo, cambia trajes. Y lo padre es que para ser un policía científico, qué bonito diseña trajes, en buena onda, ¿eh? Está hermoso ese traje. Es que la combinación de colores está muy bien, el amarillo con rojo pega muy bien, que el rayo no tenga un círculo, divino el traje. Y además, curiosamente, esto le crea varios problemas a nuestro buen amigo Wally West. ¿De qué color es el cabello de Wally? Pelirrojo. Es pelirrojo. ¿Cuántas personas pelirrojas creen que habían en Blue Valley? Una. No. ¿Qué es lo que tenía que hacer antes de entrar en acción? ¿Perdón? Pintarse el cabello. Sí. Tenía que agarrar algo negro, hacerlo cenizas rápidamente, ponérselo en su cabello. Ir a pelear contra el crimen y después limpiarse el cabello. Y yo, ¿qué? No habría sido más fácil simplemente ponerse un casco, güey. Pero se ve más bonito así. O nomás mudarse de ciudad. Pero se estuvo en Blue Valley un rato y tenía que teñir el cabello antes de entrar en acción. Como todos sabemos, un momento de silencio para el libro de la justicia. Qué hermosura. Alex Ross es la onda. Sí. Nuestro buen amigo Barry Allen es miembro fundador de la Liga de la Justicia. Esa es la Liga de la Justicia cuando estaba en su mayor momento, en su mejor momento, cuando eran los más poderosos. Creo que todos los conocen, no tenemos que ir a través de los nombres. Y curiosamente, este cómic, igual que el de Golden Age, consíganlo, tiene que estar en sus colecciones. Por todos los santos, les ruego que lo compren. No me están haciendo un favor a mí, están haciendo un favor a ustedes. Es buenísimo, es solo un número y es el origen post-crisis de la Liga de la Justicia. Como podrán ver, no aparece ni Superman, ni Batman, ni la Mujer Maravilla. Puro perdedor. Para algunas personas, para mí son puros ganadores, porque está el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, el Flash más rápido de toda la historia, el Rey de los Siete Mares, la chica más mami del mundo, y un hombre que tiene todos los poderes de Superman y además puede transformarse. Para mí, todos son ganadores. Este es un loser, pero bueno. Este sí es medio loser, pero bueno. Y este, bueno. Ni empecemos a hablar de él. Y bueno, Rocket, bueno, estos sí son losers. Pero bueno, a donde voy con esto es lo siguiente. La Mujer Maravilla, de la manera que rehicieron su origen después de la crisis en Tierras Infinitas, ella llega a la Tierra en tiempos modernos. John Byrne prohibió que alguien hiciera cualquier cosa con Superman que él no tuviera total y completo control. Y Batman no es como un personaje que entra a grupos tan fácilmente. Decidieron utilizar a solo estos cuatro. Pero faltaba alguien, faltaba una mujer. Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no colamos a Black Canary? Porque después de la crisis en Tierras Infinitas, al unir todos los mundos, su mamá fue una superheroína en los años 40 y por ende ella continuó el legado de su madre. Qué mejor que ser parte del inicio de estos personajes. ¿Alguien sabe cuál es el origen secreto de la Liga de la Justicia? Hay unos personajes llamados... Hay unos alienígenas que provienen del planeta Apelax. Por ende, su nombre son los Apelaxianos. Y resulta que de la manera que llegan los regentes o los reyes es te matan y la persona que te mató toma tu lugar. ¿Ok? Es bárbaro eso. Es muy salvaje. Pero así es como funciona en Apelax. Lo que termina sucediendo es que muere el rey del planeta y siete individuos dicen que ellos lo mataron. Entonces nadie sabe quién es el verdadero asesino. Entonces lo que van a hacer es se van a enfrentar, van a pelearse entre sí y el ganador se volverá el rey. Pero como no se pueden pelear en Apelax porque destruyen todo Apelax, se van a pelear en la Tierra porque si destruyen la Tierra no importa. Entonces las esencias de los Apelaxianos entran a diferentes cuerpos, un cuerpo hecho de roca, un cuerpo hecho de madera, un cuerpo hecho de mercurio, un cuerpo hecho de fuego, para pelearse entre sí. Pero antes de pelearse entre sí, se pelean con los miembros individuales de la Liga de la Justicia. Y eso hace que ellos descubran que hay gran fuerza en el grupo, que hay gran fuerza cuando están todos unidos. Y obviamente, Barry Allen, que leyó las aventuras de la Liga de la Justicia, de la Sociedad de la Justicia, cuando leía los cómics de J. Garrick, dice, ¡hay que unirnos! ¡Hay que ser un equipo! Y todo el mundo dice, ¿neta? ¿Sí como que ser un equipo? Y dice, sí, podemos ser un equipo. Y él es el que los anima a ser un equipo. Y él es el que escoge el nombre. Porque no se iban a llamar la sociedad, se iban a llamar la liga. ¿Saben por qué se llama la liga en vez de la sociedad? No. ¿Hay una razón? ¿Evitar derechos de autor? No. ¿Él, cómo? Es la misma compañía. En esa época no estaba la Liga de la Nación, ¿no? No. ¿No? ¿No? ¿No? ¿Liga de las Naciones? No. Las ligas de béisbol eran súper populares con los niños. Una sociedad suena como algo que tu papá es miembro, ¿no? Es miembro de los rotarios, de la sociedad de los rotarios, etcétera, etcétera. Es miembro de los masones, la sociedad de los masones. Pero la liga, todos los chavitos quieren ser miembro de las ligas mayores, de las ligas de béisbol. Entonces, la Liga de la Justicia, The Justice League of America. ¿Ok? Y este cómic, en serio, buenísima onda. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes. Justice League Year One son 12 números, creo que los pueden encontrar acá, mínimo números saltados, son buenísimos. Y es el primer año de la Liga de la Justicia y cómo trabajan juntos. Y lo padre es que en el cómic original eran todos amigos, todos buena onda. Pero ya cuando tienen que convivir, ahí es cuando, ¿cómo dicen? ¿Quieres conocer a Manuel? ¿Vive con él? Algo así. Básicamente todos desconfían uno del otro porque no, nadie sabe la identidad de nadie. Y lo peor de todo es que mi buen amigo Hal Jordan es el hombre más prepotente, engreído y arrogante de todos. Y él no pide votación. Él cree que es el líder. No le pregunta a nadie. Él nomás automáticamente asume que él tiene que ser el líder. Curiosamente todos ya votaron y el líder es Barry. Pero nadie le informa a Hal. Y él continúa actuando como líder. Y Barry dice, pobrecito, no pasa nada. No pasa nada. Lo tenías mucha tolerancia con él, recordarás. Entonces, pues él permitió eso. Y curiosamente, todo el mundo desconfía en el marciano, porque es literalmente un hombre del espacio que nadie conoce. Todo el mundo desconfía de, y le tiene muy poca paciencia a Arthur Curry, alias Aquaman, porque él desconoce todo lo que está pasando en la Tierra, etcétera, etcétera. Y curiosamente eres tú, lo recordarás muy bien, que tú te desenmascaras y dices, soy Barry Allen de Central City, trabajo para la policía. Y tú das ese primer paso y todos poco a poco dan el siguiente paso y se descubren, dicen quiénes son, se vuelven amigos y tú lidereas la última pelea donde lideras no solo a los miembros de la Liga de la Justicia, sino a todos los héroes de la Era de Plata. Y gracias a ti, la Liga se vuelve un equipo y más adelante una familia. Excelente, excelente cómic. Y también, obviamente, este es un cómic también muy, muy, muy lindo, que son las aventuras de Hal y de Barry a través de varios años. Y ves cómo esta amistad, que no debería de funcionar, funciona bastante bien porque son polos opuestos. Está el responsable, el irresponsable, el humilde y el arrogante. El que tiene dinero y tiene trabajo, y el que siempre está por diosero pidiéndote dinero. ¿Cuánto dinero ya te debe Hal? Un buen, ¿no? Ya, me debe su casa. Pero le tienes tolerancia y por eso nos caes muy bien. Y curiosamente, cuando este cómic salió, ambos personajes estaban muertos. Hal había padecido una injusticia a manos de un hombre llamado Ron Mars, que lo considero un buen amigo. Ahora, no en ese momento. ¿Qué onda con el comercial de Pura? Y lo dejaron loco, lo volvieron Parallax, lo volvieron villano. Y obviamente tú habías muerto heroicamente en la crisis entre las infinitas. Y curiosamente Hal también murió heroicamente. ¿Recuerdan dónde? Noche final, reiniciando el sol, efectivamente. Y como tenemos que explorar a todos y cada uno, Dios mío, todos y cada uno de los velocistas, solo tengo una hora, todos y cada uno de los velocistas del universo DC, tenemos que hablar del sindicato del crimen. Sí lo ubican, ¿verdad? Sí. Obviamente, gracias a Forever Evil, todo el mundo lo conoce. Y ahí hay un velocista, su nombre es Johnny Quick. Johnny Quick, efectivamente, igualito que mi buen amigo Johnny Chambers de la era de Plata. ¿Cómo adquiere sus poderes? Nunca te lo explican. Ahí es hasta más adelante que dice que es a través de una droga, que es una droga adictiva. Casi que, ¿cómo se llama esta droga que de Breaking Bad? Metanfetamina que te pone así todo... Sí. Todo salvaje, más o menos es metanfetamina lo que termina tomando Johnny Quick. No, obviamente, en la Era de Plata, porque las drogas no existían en la Era de Plata. Mínimo no en los cómics. Y las únicas drogas que existían eran muy buenas para ti, como el suero del supersoldado, que es una excelente droga. Pero pues nomás tenían los poderes, no sabías por qué. Y precisamente nunca supimos por qué tenía los ojos saltones, ¿no? Me extraño eso, pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Curiosamente, también tenemos a otro velocista en la Era de Plata. ¿Lo ubican? No. Captain Speed. Johnny Quick, originalmente, es el que me dio el nombre a Captain Speed. A ver, les voy a decir sus poderes, a ver si los recuerdan. Tenemos aquí un hombre llamado Wat Ninja. Es un dios del trueno que tiene un hacha. ¿Ok? Tenemos a una mujer que tiene poderes mágicos, que se llama The Silver Sorceress. Tenemos a un personaje que se hace chiquito y cuando se hace chiquito puede volar. Tenemos a un hombre que tiene un arco y una flecha. Y tenemos a un hombre que puede correr muy rápido y su traje es azul con blanco. ¿Les recuerdan a alguien? No, son los héroes de Angor, que básicamente son los Avengers. Efectivamente, como ustedes recordarán, en estos tiempos decidieron la gente de Marvel y la gente de DC hacer un crossover no autorizado. Del lado de Marvel tuvimos a los... Avengers West Coast. Escuadrón Sinister. El Escuadrón Siniestro. Hyperion, Nighthawk, Speed Demon y The Wizard, perdón. Y Doctor Spectrum. Que eran Flash, Green Lantern, Superman y Batman. Y de este lado tuvimos a estos personajes que vienen del mundo conocido como Angor. Por eso son los héroes de Angor. Y ellos se van un ratito a la Tierra y se pelean con ellos por un rato. Qué raro que no lo pusieron los héroes de Levram o algo así, que tenga más que ver con Marvel. Pero básicamente son los Avengers, ¿no? Y este es el velocista que ellos tenían y obviamente se llama Captain Speed. Él muere ahí por los 80s cuando Silver Sorcerer, Blue Jay y Wat Ninja van a nuestra tierra y tienen aventuras con la Liga de la Justicia de Keith Giffen de los años 80. No sé si leyeron esa Liga de la Justicia, pero bueno, de ahí viene este Captain. Y obviamente también algo muy curioso que tenemos que hablar de la Era de Plata. Tú lo recordarás. Constantemente Superman y Flash tenían que ver quién era el más rápido. Yo honestamente creo que solo hay una respuesta. Vamos a ver, tú Barry, ¿tú qué opinas? ¿Quién es más rápido entre tú y Superman? Superman. La humildad de este hombre me encanta. Es lo que tú dices, Barry, porque es la onda. Seguro lo dejaste ganar dos o tres veces, pero yo te voy a decir una cosa. Para mí solo hay una persona que merece el título del hombre más rápido del universo y eres tú. No seas humilde, no seas humilde. Atención, sí, te lo si mereces. No tiene chiste. Y también aquí algo que ocurre a los inicios ahí de la Era de Plata. Es una historia que cambió los cómics de DC para siempre. Flash of Two Worlds. Y es muy fácil recordar el número. Es Flash 123. Flash 123. Casi que es como una carrera, ¿no? 1, 2, 3. Y básicamente lo que pasa es que descubrimos que todos los mundos están separados por una pared vibracional. Un día accidentalmente vibras y te transportas a este otro mundo. En el momento que tú llegas a Keystone City, dices, un momento, yo conozco este lugar. Porque Keystone City estaba en tus cómics. Y como tú sabes, y leíste todos los cómics de Flash, vas en las páginas amarillas, perdón, las páginas blancas y buscas a Jay Garrick y conoces a Jay Garrick, tu héroe. Y viene el primer team-up entre los dos Flashes. Tú no solo das inicio a la Era de Plata, tú das inicio a los grandes crossovers que nos llevarán, obviamente, a la unión de los tres Flashes, y no solo eso, a la unión de las dos ligas y sociedades de la justicia. Ah, para las personas que querían saber, este es Johnny Thunder, y este es su trueno mágico. Dios mío. ¿Así se llama? The Thunderbolt, sí, es Johnny Thunder y su Thunderbolt. Ah, y chéquense esto, ese es Robin, ya grandecito, ¿no? Ah, ¿pregunta? Sí, ¿eso de la de Flash de dos mundos pasa antes de Crisis en Tierras Infinitas? Mucho antes de Crisis en Tierras Infinitas. La única razón por la que existe la Crisis en Tierras Infinitas es... Por ellos. Ah, para unificar todo. Porque resulta que, de hecho, no lo mencionamos, pero bueno, todo el mundo ya lo conocía. Estos individuos del Sindicato del Crimen son de Tierra 3, pero la idea de que haya varias tierras da inicio aquí. Todo, el multiverso da inicio acá. Curiosamente, a Julie Schwartz le gustaba hacer algo muy curioso. A él se le ocurría una portada, te daba la portada y te decía, hazme la historia. Era el reto. De hecho, en algún momento hicieron unos cómics llamados DC Presents, donde exactamente pasó lo mismo. Agarraron varias portadas de la Era de Plata, se las dieron a varios creativos y dijeron, a ver, saca una historia de esto. Porque así jugaba Julie Schwartz con sus escritores y dibujantes. Curiosamente, Stan Lee hacía algo similar. Stan Lee le decía a Steve Ditko, se me ocurre un personaje que sea un cazador, vete para allá. Y sale, y así nace Kraven. O le decía a Jack Kirby, ¿sabes qué? Y si los cuatro fantásticos se pelean contra Dios, trabaja con eso. Y así, esa es como trabajaba, esa fue la manera Marvel de trabajar, y curiosamente era la manera de Julie Schwartz trabajar. Entonces, él, el reto que le dio, creo que fue Garber Fox, el reto que le dio fue, hazme una historia con esto. Y hizo la historia y crea al multiverso, ¿no? Y por eso ahí viene la unificación muchos años después. ¿Tú los conocen a todos? ¿Alguna pregunta de alguno de ellos? Como de Star Spangled Kid. ¿Qué onda con eso? Y obviamente también, del lado de Wally West, él también tuvo varias suerte y encontró un equipo que más adelante se volvió una verdadera familia. Y son todos los asistentes y ayudantes de la Liga de la Justicia. Y tenemos aquí a los Teen Titans. Curiosamente, los primeros tres Teen Titans, ¿saben quiénes son? Los primeros tres. No. Es Robin, Aqualad y Wally West. Al igual que Barry, Wally era necesario, fue parte, tuvo que ser parte de los Titanes. Y ellos tres entran. ¿Quién es el cuarto personaje que entra? Wonder Girl. Y de hecho, Wonder Girl es la que nombra a los Titanes. ¿Por qué? Porque ella creció en la Isla Paraíso. Ella cree en los dioses y también cree en los Titanes. Ella es la que le da los nombres. Y curiosamente, al que nunca querían meter al pobre de Speedy, a Roy Harper, me cae muy bien Roy. Adoro a Roy. No tengo problemas con Roy. Pero vamos a ser honestos. Si ya tienes a Robin, ¿para qué quieres a Roy? ¿Por las drogas? No, eso viene mucho después, no te adelantes. Y recuerda que las drogas no existían en la Era de Plata, hasta la Era de Bronce. Pero es que Dick Grayson puede hacer todo. Dick Grayson es la onda. O sea, ¿para qué? Es detective, es acróbata, es un líder. Es espía. Hace de todo. y Roy pues tiene sus flechitas y siempre tiene como que alguna tontería que decir, pero el buenísimo para todo es obviamente Robin. Y como Roy lo sabe, dice, bueno, está bien, no te puedo ganar como líder, no te puedo ganar como acróbata, no te puedo ganar como peleador, no te puedo ganar como nada, excepto a la hora de ligar. Porque tu mentor es Bruce Wayne, que bueno, el hombre no conoce el amor de una mujer. Está cañón. Tuvo que venir una mujer con un látigo para hacerlo obedecer. Entonces, ¿quién es el único? Todos están enamorados de Donna. Todos. ¿Quién es el único que se la liga? Roy. Es el que sabe todo. Curiosamente, igual, no lo hagan por mí. Háganlo por ustedes. Teen Titans Year One. Seguro la colección completa está en el back issue. Nadie los quiere. Cómprenlos. Está divina la historia. Está súper bien hecha. Son los trajes originales. Es una historia enternecedora, que encaja perfectamente bien en todos los cómics de la Liga de la Justicia. Funciona muy bien. Teen Titans Year One, por favor, no duden en comprarlos. Mi más alta recomendación. El arte está medio cartoony, pero funciona. Y curiosamente aquí aparece la primera cita entre Speedy y Wonder Girl. Divino cómic. Curiosamente le pide prestado el carro a Roy Harper, a Oliver Queen, para que pueda sacar a Wonder Girl, y le roban el auto. Divino cómic. Léanlo. Y obviamente hay varias iteraciones, varios cambios en los Teen Titans, y esta para mí es la mejor alineación de los Teen Titans. Obviamente tenemos aquí, todos los conocemos, ¿no? Starfire antes que fuera una zorra. ¿Qué onda con los nuevos 52? Aquí era una mujer guerrera, una mujer independiente, una mujer que sabía de su sexualidad, y ella, curiosamente, al igual que Catwoman tiene que hacer obedecer a Batman, ella hace obedecer a Robin, y ella es la que le da el primer beso y no lo suelta después de ese primer beso. Tenemos solamente a Kid Flash, que en este momento, algo muy no sé si te acordarás, a ti cuando te pega el rayo y te caen los químicos, ya estabas grande, tu cuerpo ya había dejado de modificarse, ya estabas bien y pudiste absorber tus poderes sin ningún problema. El problema de Wally, ¿saben cuál fue? Recibió sus poderes antes de la pubertad, tenía como 12 años, y los cambios en su cuerpo estaban siendo afectados por toda la velocidad que tenía en el cuerpo, y esa velocidad lo estaba matando. Entonces, durante todo el tiempo que él está en los Titanes, no quiere estar con los Titanes. Lo tiene que hacer, primero porque ahí Raven le hace que él se enamore de ella. Él ya tiene poderes empáticos y lo obliga a enamorarse de ella. Entonces, ella, sí, mi mala onda. Él sigue en el equipo por culpa de ella y también por necesidad de proteger a sus amigos. Pero ya no puede aguantar, y en el número 40 y cacho, o 30 y algo, él tiene que abandonar el equipo porque sus poderes literalmente lo están matando. Y eso fue algo que me gustó de Wally West, que gracias a ti aprendió a ser un héroe y sabe que tiene que continuar siendo un héroe a pesar de que puede perder su vida. Excelente, excelente cómic. Y en serio, ya empezaron a salir los TPs con los números originales. Se van a leer un poquito anticuados porque son cómics de los años 80, pero denle una oportunidad. Es lo mejor que estaba produciendo DC en ese momento. Y este número en particular, algo difícil de conseguir, el número 300, que es el 25 aniversario. Poco difícil de conseguir, pero es una de las mejores historias que jamás he leído de Flash. Les voy a matar el inicio, pero no les voy a matar nada más. No sé si tú recordarás lo que pasa. Estabas dormido, soñando que estabas siendo Flash. Abres los ojos y estás en la camilla de un hospital, vendado de pies a cabeza, inmóvil. Y te dice el doctor que estabas en tu laboratorio, golpeó un rayo el estante donde estaban los químicos, y los químicos te dieron quemaduras de que de primer grado, que son las que te destrozan el cuerpo. Tercer grado, quemaduras de tercer grado, y estás todo vendado y no te puedes ni mover. Y fue una suerte que no te moriste. Y dices, pero espérate, yo soy Flash. Y dices, no eres Flash, todo fue un sueño. Los 25 años fueron un sueño. Y durante todo el tiempo él tiene que ver qué es lo que está pasando. Entonces él ya no sabe si es Flash o no. Y yo le estoy diciendo, yo estaba leyendo este cómic y yo, ¿neta? Estaba chavito, ¿no? Y yo, ¿en serio? Y cada vez que daba una vuelta no sabía qué es lo que estaba pasando. Y la cosa es que es de doble tamaño. Entonces el final es así como, ya no quieres llegar al final y no puedes porque tienes que leer todas las páginas. El final es perfecto, está súper bien justificado, es hermoso. Y lo padre es, y también esto, algo que me gustaba siempre era saber orígenes. Lo padre de este número es que vemos todos los orígenes de todos sus villanos, porque él está haciendo un recuento de todos sus villanos a ver cuál de ellos es el culpable. Y curiosamente ya hablé de todos ellos excepto de Roy G. Divolo, alias The Rainbow Raider. The Rainbow Raider, es buena onda. Lo que pasa es que él no puede ver a colores, ve blanco y negro como un perrito. Su papá, que es bien buena onda, un oculista, recordarás, le crea unos lentes que le permiten ver a colores. Pero no solo le permiten ver a colores, le permiten que arcoíris salgan de los lentes. Y puede crear, no estoy jugando, una... ¿se acuerdan? Una tabla. No, una tabla. ¿Recordarán a Iceman? En los, ¿cómo se llama? En Spider-Man y sus diferentes amigos, que hacía sus toboganes de... Exacto, es un tobogán, es un tobogán de arcoíris que él se monta sobre el tobogán de arcoíris. Y obviamente eso le da poderes para hacer que la gente, para cegar a la gente, porque ven muchos colores y todo eso. Y él obviamente roba obras de arte porque él quería ser artista. A ver, ¿alguien más que me falte? Ah, bueno, por ahí está el Dr. Artemy. Y ya son todos. ¿Ya fue Dr. Light? ¿O qué? ¿Perdón? Sí. ¿Dr. Light? No. ¿Cuál? ¿El que está allá? Está para Cadabra. No, pero sí, ya son todos. Ese Rogues Gallery. Tu Rogues Gallery es la onda. Son divertidísimos. Y obviamente aquí tenemos un número. No vayas a llorar, ¿eh? No vayas a llorar. Es un número muy fuerte. Alguien muere en este cómic. Damas y caballeros, ¿quién creen que muere? Esta fiesta de disfraces es Iris. O sea, ¿tú crees que le está poniendo los cuernos Barry? No. ¿Puede ser? Barry, porque es una persona así que no tuvo tiempo de ir de compras, va con su traje a la fiesta, va con su traje de Barry, de Flash, y Iris va con su traje de Batichica y muere. No de chiste, no de mentiritas, muere. ¿Quién fue el asesino? Profesor Zoom. El Reverse Flash. Y no contento con hacerlo una vez, se lo quería aplicar de nuevo. ¿No? ¿Te acordarás ese contenedor de tu boda? Sí, fue horrible. Porque lo que resulta es, primero mata a Iris. Él aparece, llega y le hace así. Perdón. Y le atraviesa en el cerebro con su mano y la deja. Y la mata. Flash lo descubre, se enfrenta con él. Y se le escapa. Logra juntar los pedazos de su roto corazón, como todos lo hemos tenido que hacer de vez en cuando. Y se va a casar con otra chica que se llama Fiona, que era su vecina, si estoy en lo correcto. Y exactamente cuando se van a casar, aparece su... ¿Ve cómo tiene la mano? Está a punto de hacer exactamente lo mismo. Flash lo detiene. Se están peleando a super velocidad. ¿Y qué es lo que hace Flash? ¿Lo mata? Le rompe el cuello. Efectivamente, lo mata. Y viene esto que se llama... El juicio de Flash. Muchas personas creen que la razón por la que el cómic de Flash fue cancelado fue porque el juicio fue interminable y muy poco dinámico. O sea, nomás el juicio pasaba, los números pasaban, mes tras mes. Era como agentes de S.H.I.E.L.D. Era toda la gente sentada platicando. ¿Tan malo? Era como agentes de S.H.I.E.L.D. Ya cuando iba a concluir la historia, le creo que era Jerry Conway. Le comentan a Jerry que lo van a matar, iban a matar a Flash en la crisis. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a empezar una nueva línea? Mejor continúo con el juicio. Entonces el juicio... O sea, todo lo que daba. Ya había durado como 6 meses, duró como 3-4 meses más. Porque dije, pues ya lo vamos a matar, ¿no? Y hablando de la muerte, obviamente viene... Un momento de silencio, por favor. Crisis Infinita número 8. Silencio. Qué poco respeto. Pero bueno, resulta que aquí viene este gran enfrentamiento entre Flash y Antimonitor. Todos saben lo que sucede en la crisis, ¿verdad? No tengo que decir qué fue lo que pasa. ¿No? ¿Sí? ¿Sí lo sabes? Ok. Pero recordarán que había un cañón de antimateria, ¿cierto? Sí. Qué lástima que no está Edgar el día de hoy. Tenemos un chavo que es científico, igual que tú, ¿no? No tan inteligente, probablemente, no es tan inteligente como nuestro buen amigo Barry. Pero es científico y me podía decir si estaba en lo equivocado o no. ¿Qué le daba poder a el cañón de antimateria? ¿Por qué le daba poder? Hay una partícula que le daba poder. ¿Y qué es lo que descubre Barry? ¿No sabes? Un taquión. Supuestamente los taquiones, no sé de ciencia, pero según nos dice Barry, un taquión va del futuro al pasado. Se entera de eso Barry cuando está dentro del cañón. y empieza a dar vueltas. Recordarán que empieza a dar vueltas. Lo que está haciendo es tratando de atrapar ese taquión para desactivar el taquión y desactivar la, el cañón. Y por eso ustedes recordarán que él está yendo y apareciendo en reverso. En el número 2 aparece y se le aparece a Batman. En algunos otros números aparece de la nada y después desaparece. Lo que pasa es que él está yendo a través del tiempo, del presente hacia el pasado. Y finalmente logra atrapar, ¿recuerdas cuando atrapaste? Es el taquión, pero para poder atraparlo perdiste toda tu forma física y te volviste energía pura. ¿Y qué pasa cuando se vuelve energía pura, nuestro buen amigo Flash? Que lo descubrimos en este número. ¿Qué pasó? Exacto. Logra volverse energía pura y va al punto de su origen. Ese no es un rayo. Ese es Barry Allen. Barry Allen se está dando poderes a sí mismo. ¿Todos vieron Terminator? Sí, me encanta. Es exactamente lo mismo que Terminator. John Connor manda a su papá al pasado, porque si no manda a su papá, él no va a nacer. Entonces, si tú no mueres en la crisis, nunca existiría Flash. Todo eso lo podemos ver aquí. Sí. Secret Origins, anual número... ¿Qué es? ¿Número 3? No, no, número 2. Número 2. Anual número 2, que es el origen de ambos Flashes. Obviamente de Wally y de Barry. Le compran ese número, cuesta 3 pesos. O sea, a nadie le interesa comprarlo. Pero si les gusta Flash, les va a gustar mucho ese número porque descubrimos eso. Que efectivamente Flash se da poderes a sí mismo. Por eso no podemos meter lo de Barry Allen que tú mencionaste. Y también algo que descubrimos muy curioso. ¿Qué le da al final del día? Todos pueden tener todo tipo de orígenes. Ya vimos los ridículos orígenes de la Era de Plata. Y no hablemos del origen de Max Mercury, déjame decirte. ¿Pero qué le da poderes al final del día a todos los velocistas, a todos los Flashes? Una cosa, el Speed Force. ¿Qué es el Speed Force? Es una dimensión de velocidad. Que de alguna manera las personas tienen la manera de activarse y encajarse con esta velocidad y adquieren sus poderes. Puede ser a través de un rayo, puede ser a través de una fórmula matemática, puede ser a través de volverte el mensaje, puede ser a través de muchas maneras, un mantra, un algo. De hecho, más adelante veremos un personaje que sacrifica vidas para él adquirir velocidad, ¿ok? Pero todo viene del Speed Force. Y en algún lugar leí ahí, no te lo quieren así describir tal cual, pero ¿quién crea o qué crea el Speed Force? Barry, porque de todos, él es el único que tiene una vida circular. Él tiene que morir para nacer una y otra vez. Y cada vez que él hace este círculo, cada pisada de su pie crea el Speed Force. Entonces, la razón por la que todos tienen velocidad al final del día es por ti. Así de importante es tu presencia dentro del universo de DC. ¿Ok? Y obviamente, después de que termine la crisis, alguien tiene que ser Flash. Dato curioso, no iba a ser Wally West. Había la opción de que una mujer o un hombre, estaba como que muy al aire, iba a adquirir poderes de luz, como Dazzler, o como Captain Marvel, Monica Rambeau, que sería la segunda Captain Marvel de Marvel. Iba a ser poderes de luz. No sé si leyeron los cómics de Tangent, que bueno, muy malos. Hay una Flash ahí, es una niña que nació en el espacio sideral, pero resulta que ella no tiene poderes de velocidad, ella tiene poderes de luz. Lo mismo iba a suceder aquí, pero decidieron, ¿saben qué? Vámonos por lo conocido, vámonos por lo certero, vámonos por Wally West. Y a pesar de que Wally West estaba como casi que hacía un paso de la muerte por todo lo que le estaba sucediendo con los químicos que alteraron su cuerpo en este momento, descubre algo muy curioso. Si él va corriendo más allá de lo que su cuerpo le permitía, podía sobrepasar ese momento difícil y ya llegar a una estabilidad. Y lo que termina sucediendo es que él adquiere tu uniforme. Ah, espérate, tenemos que decir. Él adquiere tu uniforme y ya no puede correr más rápido que la velocidad del sonido. Mach 1 es su velocidad máxima y párale de contar. También algo terrible sucedió después de la crisis de Tierras Infinitas. ¿Alguien leyó este cómic? No. Es muy malo, no lo lean. Básicamente, siempre los últimos días de la Liga, de la Sociedad de la Justicia de América. Están todos, se olvida quién murió, pero están todos ahí alrededor de la tumba. Y llega el espectro y les dice, señores, el mundo va a morir, tenemos que ir a salvarlo. Y se van a Asgard, se los juro. Es Roy Thomas. se van a Asgard y los dioses asgardianos, o sea, los dioses de Asgard, se van a pelear con todos sus enemigos, con Fenris el lobo, con Loki, con Surtur y con todos los gigantes de hielo. Y va a venir este pleito. Y obviamente todos sabemos, según nos mencionan las mitologías nórdicas, el Ragnarok es el final de los dioses asgardianos. Los dioses asgardianos están destinados a morir. Entonces, los héroes de la Sociedad de la Justicia unen fuerzas con los dioses de Asgard y de esa manera pueden ganar. O sea, Linterna Verde se une con Thor, Flash se une con, no sé, Heimdall, y de esa manera logran vencer a sus enemigos. Y después tienen que volverlo a hacer, y tienen que volverlo a hacer, y tienen que volverlo a hacer. Están destinados a detener el Ragnarok para el resto de los días. Es la cosa más estúpida del mundo, pero Roy Thomas le dieron la opción: o los matas o los desapareces. Y prefirió desaparecerlos. Dato curioso, ¿alguien leyó Sandman? ¿Cuál? ¿Sí? Season of the Mist. Ah, en eso estoy. Recordarás que en Season of the Mist, a Lucifer abandona el infierno, le da las llaves a Morfeo, sí. Y Morfeo le tiene que dar las llaves a alguien. Y van varias deidades a pedir la llave del infierno, ¿recordarás? En eso estoy llegando. Estás llegando. Te voy a matar algo, lo siento mucho. Odín, Thor y Loki van a pedir la llave. Y Odín dice: yo quiero la llave del infierno y estoy listo para darte algo. Y Morfeo dice: ¿qué me vas a dar? Te voy a dar esto. Es mi Ragnarok en una botella. Yo tenía que analizar el Ragnarok una y una y otra vez para saber cómo podía ganarles a mis enemigos. Entonces estaba yo haciendo como una... ¿cómo puedo decir esto? Como en la computadora. Estaba corriendo una simulación en computadora. Y no sé cómo unos héroes de la Tierra se metieron en mi simulación. Y la cosa es que los héroes no están vivos, pero de acá, esa parte de Sandman salió de acá. Para todas las personas que creen que saben Sandman: no, yo soy mucho de Sandman, no, soy muy arrogante y pretencioso y dice, creo que sé todo de Sandman. Pero pregúntenle de eso y no van a saber de dónde vino, pero vino de este número, ¿ok? Entonces, más adelante, afortunadamente algo sucede que les voy a contar cómo todo se logra desenlazar. Este fue el número de Flash que salió ya como Wally West, como el nuevo Flash, como el tercer Flash, escrito por Mike Baron, dibujado por Butch Guys. Algo muy curioso, yo leí estos números, son malísimos, son aburridísimos, y por alguna razón u otra, Barry se la pasa ligando con lo primero que se le ponga enfrente. Wally, perdón, lo siento, tú jamás harías eso, Barry, lo siento. Wally se la pasa ligando con lo que se le ponga enfrente, y sale con muchas chicas modelo y con puras mujeres tontas. ¿Alguien vio la serie de los 80s? ¿Se acuerdan de Tina McGee, una científica? La primera vez que aparece Tina McGee es acá. Fue una de las múltiples novias de Wally West. Y también él, se los juro, empieza a cobrar por ser mensajero. O sea, sí, le empieza a hacer la competencia a FedEx y a DHL. ¡En buena onda! Tú le pagabas para que él entregara tu paquete. Así empieza. El número empieza que él se va a un hospital y le pagan para entregar un corazón de punto A a punto B. Y se enfrenta con Vandal Savage. En serio, sí, es lo que empieza. Y cuando una vez le preguntaron a Mike Baron por qué sus números eran tan malos, ¿sabes qué dijo? Las drogas, compañero, las drogas. ¿En serio dijo eso? ¡Sí! Por ahí está, se llama The Flash Companion. Sacaron algo así similar. ¿Perdón? Sacaron un capítulo similar en... Justicia Joven. John Justice. Pero era Kid Flash el que tenía que pasar un... Ah, sí, sí, pero no lo estaba cobrando. Lo estaba haciendo porque sentía que era lo correcto, ¿cierto? Sí. ¿No? Él cobraba. Sí. No, no, y queda más interesante. ¿Los ubican? No. Qué bueno. Blue Trinity. Recordaremos que estamos en los años 80. Los americanos odiaban a los... rusos. Exacto. Entonces, obviamente, lo que hacían los rusos y los americanos era constantemente crear armas para ver quién podía matar al otro primero. Ellos son Blue Trinity... y son personajes que recibieron una inyección de una droga que los hace veloces, pero desafortunadamente los hace medio amorfos, bueno, no amorfos, pero los deja medio freaks. Como podrán ver, los brazos de este individuo son mucho más largos y el pelo de ella está muy revuelto. ¿Medusa? Nomás es mala. O sea, porque tiene el pelo revuelto. Ella más adelante, recuérdenme que la mencione con Savitar, por favor. Ahorita les digo quién es Savitar. Ellos tres son Blue Trinity y son estos personajes que recibieron, son los primeros que recibieron esta dosis y no les fue tan bien, ¿ok? Y después estamos, Dios mío, con Red Trinity, que ellos recibieron una dosis mejorada y ellos sí, como que les funcionó mejor. ¿Cuántos velocistas hay, Dios mío? Y ambos son, esos, tanto ellos como ellos, son por drogas. Huh. Mark Baron estaba tomando drogas, crea 6 personajes con drogas. ¿Y sabes qué? Y se me olvidó, qué mala onda. El esposo de Tina McGee, también a través de drogas, adquiere super velocidad y se llama el Speed Demon. Perdón, que se me olvidó un dispositivo, pero son 145, denme chance, ¿no? Y obviamente ellos, Red Trinity, se vuelven los Capitalist Couriers. ¿Y qué es lo que hacen? Es el DHL del universo DC. ¡En buena onda! ¡Velo! Eran los 80s, man. Eran los 80s. Y drogas. Y después Mike Baron afortunadamente deja el título y entra Mike W. Barr. No hace nada interesante. Es un cómic donde mucha gente platica y no pasan muchas cosas. Creo que estoy en lo correcto. Greg LaRocque es era William Messner Loebs, el escritor. Y todo el mundo se la pasa platicando. Y Greg LaRocque era el dibujante. Y el arte estaba bonito, pero no estaba hermoso. No sé si he visto algunos números de La Legión de Superhéroes con Greg LaRocque, que están chidos, pero no son la onda, ¿no? Pero resulta que acá viene uno de los grandes cambios en el traje después de muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Notan la diferencia ahí? Primera vez que está esto así, el cinturón así. Vean los ojos. Los ojos son blancos por primera vez. Nunca habían sido blancos antes. Y todos estos cambios vienen ¿por qué? Porque... ¿Por qué? ¿No? ¿Les gustaba ese diseño? Por la serie de televisión. Como vieron la serie de televisión y como darán, el traje también era un poquito diferente. No se veía tanto como spandex. La terciopelo. Ajá. El traje también aquí se ve diferente. Tratan de hacerlo como, no sé, como más más una armadura. Y también lo que descubrimos, esa serie estaba muy buena, no sé si la llegaron a ver. Sí. Era muy divertida, no era gigantescamente magnífica, pero tenía buenos momentos. Hay un momento muy bonito con el, ¿cómo se llama? El Nightshade, que fue el primer superhéroe de Central City. Fue bastante bueno, hubo dos partes. También hubo un número muy bonito, un episodio muy bonito, donde aparece Mark Hamill como el Trickster y nos demuestra que la licra no es para todos. Nos queda bien algunas personas, pero no es para todos, ¿verdad, Larry? No, no esconde ningún secreto. ¿Perdón? No. Una pesadilla esa. Pero curiosamente, próximamente aparecerá nuestro buen amigo Mark Hamill como el Trickster en la serie y viene el próximo Trickster, obviamente. Pero bueno, por eso fue el primer cambio. También hubo este número, sí me gustó, también igual de Messner Loebs. Descubrimos muchas cosas aquí y una de las cosas es que todos los Rogues Gallery de Flash celebra el día de su muerte, pero no en mala onda, no porque están felices de que murió, sino por el magnífico héroe y contrincante y enemigo que fue. Ellos celebran su vida, no celebran su muerte, y es en una fiesta. Y cuando le pregunta a Wally West a Mark, oye, ¿qué onda? Si es que, ponte a pensar. Podíamos controlar la temperatura, podíamos controlar el medio ambiente, podíamos controlar el clima, el fuego, el hielo. Éramos superpoderosísimos. ¿Y qué hicimos? Nos peleamos con un tipo con spandex rojo. Barry buscó la manera de que no quisiéramos nada más que demostrarle a él que lo podíamos vencer. No tomamos control del planeta, no nos volvimos mejores villanos, nunca nos unimos para pelearnos contra otros héroes. Él buscó la manera de que siempre era contra él y nos humillaba. Era más inteligente que todos nosotros y nos duele admitirlo, pero es la verdad. Y por eso celebramos su vida, porque fue un contrincante como ningún otro. Y dije yo, ¡guau, qué bonito! Nunca habíamos visto cómo los villanos ven a los héroes. Siempre como los héroes y los amigos de los héroes ven a los villanos. Pero este número fue una gran revelación. Y también por esos números es cuando descubrimos que el flautista es gay, como si no te lo pudieras imaginar con ese nombre. Y se vuelve uno de los mejores amigos de Wally West. no por ninguna razón extraña, sino nomás porque ya se reformó, ya no tiene por qué ser villano, porque su razón para ser villano era para demostrarle a Barry que él era el mejor. Si Barry no está, pues no tiene por qué ser villano. ¿Para qué? ¿No? Entonces eso fue bastante interesante. Y también algo que se resolvió por aquí, la presentación de Linda Park, la que se volvería eventualmente su novia y más adelante su esposa y madre de sus hijos, fue presentada aquí por Messner Loebs, pero nunca pasaba nada, era una de sus múltiples chicas con las que él iba a andar. Y también es miembro de la Liga de la Justicia de Europa. ¿Alguien leyó alguna vez este cómic? Bonito arte, dos o tres buenos números, pero en realidad no era tan interesante. Y era un momento donde la Liga de la Justicia, por alguna razón, todos actuaban como si fuera un capítulo de Friends o si fuera un capítulo de Seinfeld. Sí. Y de hecho, la Liga de la Justicia de Europa era como Friends y la Liga de América era como Seinfeld. O sea, era toda chiste y perdieron un poquito de su seriedad. Entonces, como que para que Wally, o sea, si Barry estuvo en la Liga de verdad y Wally le toca estar en esta liga, como que sí fue un bajón. Pero bueno, fue divertida y pegó muy bien. Hasta que no pasó esto, el cómic de Flash no era digno de ser leído. Todo lo que hizo Matt Barrow no sirve para nada, todo lo que hizo Messner Loebs honestamente no sirve para nada, pero vino una crossover de todos los anuales llamados Armageddon 2001. ¿Alguien lo leyó? ¡Qué bueno! Es malísimo, no hay que releerlo. Wave Rider viene del futuro y tiene que descubrir qué superhéroe se va a volver villano. Y lo que tiene que hacer es llegar y tocar a todos los héroes. Y en el momento que los toca, ve su futuro inmediato. Cuando toca a Wally, ve su futuro inmediato y ve que él no se va a volver malo, pero que se siente muy mal por su hijo, porque su hijo tiene toda su velocidad, pero no tiene esa aura que lo protege del daño que causa correr tan rápido. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y resulta, y vamos a ver, tengo media hora y estamos en la 68. Entonces, madre, a la mitad. Entonces, este número es buenísimo y lo escribe Mark Waid. Y desde el momento que Mark Waid empieza a escribir este título, créanme, es la cosa más hermosa del mundo. Su primer arco se llama Born to Run y es básicamente el origen de Kid Flash. Lo podemos llamar Kid Flash Year One. Es buenísimo, es precioso, es cada punto de él antes de tener sus poderes, después de tener sus poderes y cuando toma el legado de Barry. Y también viene este número, no sé si ya lo leyeron. El regreso. Señores, hay que leer más cómics. El regreso de Barry Allen, y es básicamente Barry Allen regresa. Pero, oh sorpresa, no es Barry Allen. Es alguien que se parece a Barry Allen. Su nombre es Doctor Zoom. Exacto. Viene el Doctor Zoom y es buenísimo, ¿no? Porque Kid Flash está feliz, o Wally West está feliz del regreso de Barry, pero no es el regreso de Barry, es nomás una copia barata. Aquí es un número muy bonito, Armageddon Inferno. No pasa absolutamente nada interesante en ese número, excepto que es el regreso de la Sociedad de la Justicia de América. Y viene este cómic que lo escribe Len Strawinski y lo dijo a Mike Parvin. Solo son 10 números, consíganlos por favor. Es la cosa más hermosa que jamás he leído en mi vida. Ese es el último número. Me hizo llorar, pero no me hizo llorar tanto como el primer número. Y voy a tratar de no hacerlo porque honestamente me llega mucho al corazón. Aquí vemos que básicamente estos hombres ya están viejos, ya están retirados, pero curiosamente unos terroristas toman control de una planta nuclear y la van a hacer explotar, y Hal y Jay van a detenerlos y los detienen con gran humor, con mucha amistad, muriéndose de la risa. Los tipos estos, no sé si recordarás cuando se te lo llevo a contar Jay, pero resulta que están aquí los mutantes, los terroristas, diciendo: vamos a matar a todos, vamos a hacer que todo explote, y ellos dos muriéndose de la risa, diciendo: oh no, ¿qué hará? ¿Qué vas a hacer? Y así literalmente llega y dice: ¡oh, no! Y Alan le dice: Jay, no seas exagerado, buena onda. Y se están divirtiendo y se están riendo mientras los derrotan. Y lo más bonito de todo este número es que está ahí un sargento y un soldado raso. Y el soldado raso dice: oye, sargento, pues ese no es Flash, ese no es Linterna Verde. Flash es un tipo chavo que sale con puras modelos y se acuesta con todo lo que se mueve. ¿Sí dijo eso? Sí. Y Linterna Verde es un idiota con un corte de cabello muy feo que a nadie le cae bien. Y el sargento que peleó en la Segunda Guerra Mundial dice: no, no, no, muchacho, esos son los héroes con los que nos hemos tenido que conformar. Estos son los originales. Y ver este último número, nomás están ahí felices, sonriendo y el otro dice, ¿nos retiramos? Y el otro, ¡no! Porque deciden regresar a ser héroes, obviamente no ser héroes activos, pero ser mentores y profesores y maestros de la próxima camada de héroes. Son 10 números, uno más glorioso que el anterior, y tristemente jamás lo han coleccionado en un TP. Jamás de los jamás. Y lo más triste es que Mike Parovet, en paz descanse, murió tiempo después. Horrible. Este es mi número favorito, porque tienes al imbécil de Guy Gardner, como tiene el anillo amarillo de Sinestro, se lo había robado. Un villano hace que todo el mundo crea que la sociedad de la justicia son villanos. Entonces, obviamente Guy Gardner, que es muy fácil de manipular, decide enfrentarse a ellos. Y decide enfrentarse contra Alan Scott, porque dice, yo tengo el anillo amarillo, tú tienes un anillo verde, te voy a ganar. Pero el Sopenco se olvida que la debilidad del anillo de Alan Scott no es el amarillo, es la madera. Y procede a darle una paliza. Una paliza que no tiene idea. Y de hecho hay un momento muy bonito, no sé si ustedes recordarán, en la Liga de la Justicia, Guy Gardner se enfrenta a Batman. Y Batman ya está harto de él y le da un golpe. Y con un golpe lo tira. Adivinen qué le hace Alan Scott. Con un solo golpe lo tira. Y también acá es la presentación de la hija de Johnny Quick. Su nombre es Jessie Quick. Ella eventualmente se volverá muy importante. Y me encanta ese traje, no sé ustedes. Se volverá muy importante entre los velocistas del universo DC. Será parte de la JCA, será parte de los Teen Titans y también será parte de la familia Flash. Y eventualmente por 10 segundos será Lady Flash. ¿Ok? 10 segundos fue Lady Flash. Fue básicamente para impulsar a Bart Allen, a Les Impulse, a ser un mejor velocista. ¿Ok? Y hablando de Bart Allen, ¿Bart Allen de dónde viene? Del futuro. Exacto, del siglo XXV. ¿Ok? Es el nieto de Barry Allen y Iris West. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Barry se va a vivir al futuro. ¿Por qué se va a vivir al futuro? Me imagino que fue por la parte del trailer de Flash y todo eso. No. Por el trailer de Flash sí, pero ¿por qué se va a vivir al futuro? Por Iris. Por Iris, pero ¿por qué por Iris? Porque la habían matado Iris viene del futuro. Iris West nació en el siglo XXV. Sus papás, neta, sus papás la mandan al pasado para ser criada en el siglo XX. ¿Por? Se enfermó y su enfermedad no la podían curar en el siglo XXV. ¿Y por qué sí en el siglo XX? Pero en el siglo XX sí. ¿En serio? ¡Sí! No sé, fue una estupidez, pero algo así, la ballena del pasado. Más adelante se descubre todo esto. El Trial of the Flash, el juicio de Flash... Llegan los papás del futuro y dicen, dicen, Barry, lo sentimos mucho, sabemos que ya te van a meter a la cárcel, pero puedes escapar porque eres muy rápido. Y dice, sí, pero si me escapo, ¿de qué me sirve? No tengo a Iris. Claro que la tienes, chécate. Y sale Iris. Y dice, pero ¿qué pasó? Es un clon. No es lo mismo. En buena onda. No. Agarraron la esencia, el espíritu de Iris cuando se murió con máquinas del siglo XXV. La llevan su espíritu al futuro y meten su espíritu dentro del clon de Iris. ¡No, exacto! No pudieron con su enfermedad o lo que sea, razón que la mandaron al pasado, pero pudieron hacer todo eso. Y Barry dice, ¿qué onda? ¡Qué buena onda! Se van al futuro y tienen dos hijos, Don y Don Allen, los Tornado Twins, los gemelos Tornado, efectivamente. Exacto, son los gemelos Tornado. Él, Don Allen, obviamente morirá eventualmente, pero él es el papá de Bart, ¿ok? Y Don es la madre de Excess. ¿Sally Ignax, algo así? Jenny Ornax. Ornax, sí. Ornax, ¿no? Jenny Ornax. Es Excess, es una velocista, obviamente el papá es latino, si estoy en lo correcto, por eso es morenita. La más blanquita. Y obviamente Bart, él desde que nace tiene super velocidad. Entonces él todo lo piensa muy rápido, entonces lo tiene que meter dentro de máquinas para que vayan a la misma velocidad de su mente. Y también lo curioso es que él está creciendo fuera de control. Él tiene como 4 años y se ve de como de 16. Iris lo está en el siglo 30, obviamente. Iris lo lleva al no estaba en el siglo 25, ella era del siglo 30. El siglo 25 era Edward Thane, ella venía del siglo 30. Entonces, en el siglo 30, no pueden curar la enfermedad, se le llama en el siglo 20. Se acabó la pensión. Así, exacto. Entonces, Iris agarra a Bart y se lo lleva al pasado para que Wally lo enseñe a correr y su, se pueda estabilizar su velocidad y su mente. A ver, ya vimos todo esto. Y obviamente eventualmente le agregan su propio cómic llamado Impulse, que de hecho este, nuestro buen amigo Humberto Ramos es uno de sus primeros trabajos en DC y es uno de los que lo hace popular. Y el nombre de Impulse se lo elige Kurt Busiek y se lo da a Mark Waid. Y a Mark Waid le encantó porque el nombre de Impulse no solo define el poder, sino define la actitud, carácter y personalidad del personaje, ¿no? Y curiosamente el que se vuelve su mentor no fue tanto Wally, sino a Max Mercury. Y básicamente lo que terminó sucediendo, porque Max Mercury, como les expliqué, va brincando de tiempo en tiempo. Entonces Max Mercury se vuelve como que su maestro zen de velocidad y se vuelve como que una... como un sitcom, una comedia de situación, el cómic de Impulse, que tienes al que es muy impulsivo y el que es más serio. Hay una serie que se llama The Odd Couple, ¿no? Que es uno que es muy revoltoso y otro que es muy ordenado. Es básicamente lo que sucede dentro de este cómic. Bastante gracioso, nunca fue mi taza de café, pero bueno, ni me gusta el café. Nunca fue mi taza de té, pero básicamente este, de eso se trata. Y curiosamente aquí tenemos a Savitar. Les mencioné que había un tipo que es, él cree que para ser veloz tiene que matar gente y tiene una secta, y mientras él mata más gente se vuelve más veloz, y él se enfrenta contra este, obviamente contra toda la familia Flash, y casi los termina maltratando a varios de ellos. Y curiosamente, como podrán ver, el rayo siempre está presente, ¿ok? Y algo muy importante de acá, perdemos, si estoy en lo correcto, el arco se llama Dead Hits, se los recomiendo muchísimo, está muy bien hecho. Me acuerdo que acá o por acá le empiezan a modificar y cambiar los poderes a Flash. Ahora lo que él puede hacer es, si él atraviesa un objeto sólido, el objeto sólido se sobrecarga de velocidad y explota. Entonces ahorita, antes él podía atravesar cualquier pared, y lo que termina sucediendo es que ya si la atraviesa va a explotar. Entonces le limitan su poder, pero también le dan un poder ofensivo y no solo defensivo de atravesar paredes. No sé si recordarás esa parte. Y vamos a ver, y también pasa algo terrible. Algo que definieron después es, llega cierto momento en que el Speed Force te lleva. Llegas a cierta velocidad que ya no puedes correr más rápido y el Speed Force te lleva. Y desafortunadamente en Dead Heat perdimos a nuestro buen amigo Johnny Chambers. Un minuto de silencio. Nadie le importa. Pero curiosamente le cambian el traje a Jesse Quick de la mañana más horrible, y ella toma el lugar de su padre y será Jesse Quick. También presentamos aquí un personaje ya muy importante que se llama Linda Park, donde ya se establece ya una relación mucho más seria, una relación de noviazgo, listo para hacer matrimonio entre Linda y Wally West. Y también Wally ya finalmente es merecedor de estar en un grupo de no perdedores, el grupo más chido. Con esta excepción, de la Liga de la Justicia, escrito por Grant Morrison. Si no tienen esos números, les recomiendo que los compren. Todo lo que escribe Grant Morrison y lo que escribe Mark Waid de la Liga de la Justicia, muy recomendable. ¿Son comprensibles? Sí, okay. Sí, hasta eso. ¿Es Morrison? Exacto. Y curiosamente, estaba mencionando de velocistas. Obviamente, durante todo lo que está haciendo Grant Morrison, sale el hardcover de JLA Earth 2. Como ya no hay una Tierra 2 con los héroes de la Sociedad de la Justicia, los villanos del sindicato del crimen se vuelven los que son de Tierra 2. Pero ahorita que ya hay una Tierra 2, ellos atraviesan la Tierra 3. Es medio confuso. Sí. Nomás léanlo y diviértanse. Y punto. Y obviamente aquí es donde se define que son drogas la que le da poderes y velocidad a Johnny Quick. Este cómic lo tienen que comprar porque es precioso. Son solo 4 números. Es el único cómic de Dan Jurgens que no me hace vomitar. Se llama Then and Now. Es de los Teen Titans que estaba escribiendo... Dan Jurgens. Los titanes de Dan Jurgens son malísimos, ¿no? ¿Los recuerdan? Nadie los recuerda. Son malísimos. Estaba Risk, estaba Arjen, estaba Jotu, Joto, se llama Joto el personaje, ¿no? J-O-T-O, ¿verdad? Joto, Joro. Pero bueno, resulta que los raptan a todos y los titanes originales se tienen que unir para rescatarlos. Y a mí lo que me encanta es que para ese entonces ya no era Robin, ya era Nightwing, ya no era Kid Flash, ya era Flash, ya no era Aqualad, ya era Tempest. Y ya no era Speedy, era Arsenal, era Arsenal. Pero obviamente aquí le cambian su traje y se vuelve Red Arrow. No, se llama, es Arsenal, pero su traje es de Red Arrow. Y lo que me encanta es que todos ya crecieron, algunos ya tienen su propio equipo, algunos ya son héroes individuales, ya no están bajo la sombra de sus mentores, pero lo padre es que se unen y el líder es Nightwing. Y cuando Nightwing empieza a dar órdenes, le dice este Roy, a ver, ¿qué te pasa? O sea, ya esos tiempos de tú dándome órdenes ya pasaron, ¿ah? ¿Quién te hizo? ¿Quién te nombró el líder? Y dice, bueno, está bien. Vamos a atacar el cuartel del villano. Dime, por favor, cuántos cuartos tiene, cuántas entradas tiene, cuántas salidas tiene, cuántos guardias tiene. Y dice Roy, por eso decía que tú puedes ser el líder y nos puedes decir exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¡Sí! Entonces, es muy bonito este número, más que nada por cómo trata a los héroes y cómo ves que no importa lo que pase, se volvieron una familia. Se volvieron más que amigos, son hermanos. Y ese fue un momento muy, muy lindo. Y más que nada, porque él ya se graduó. Él ya es parte de la Liga de la Justicia. Pero aún así, cuando está enfrente de Dick, se vuelve Kid Flash otra vez. Y eso me gustó mucho a nivel personalidad. Y obviamente también por esos años, fue que salió la Liga de la Justicia, donde efectivamente al que usaron no fue a Barry, lástima, fue a Wally West, y fue el niño gracioso del equipo. Por eso en vez de ser el otro inteligente, necesitaron como que alguien más chavito y pusieron a Wally West. Es un bastante buen trabajo. Y aquí les voy a contar una historia que me hace enojar muchísimo. No tiene nada que ver con nada, pero tengo que quejarme porque hay gente estúpida en el mundo, hay gente muy ignorante en el mundo, y odio a la gente que es ignorante y estúpida. Recordarán este cómic, es bastante bueno, es muy divertido. Lo escribe Devin Grayson y lo dibuja Phil Jiménez. El arte está precioso. Se llama Los Titanes contra la Liga de la Justicia, o la Liga de la Justicia contra los Titanes. Y como podemos ver, de este lado tenemos a todos los Titanes y de este lado tenemos a toda la Liga de la Justicia y se van a pelear. Estábamos en la otra ubicación de Fantástico, antes llamado Comic Castle, que estaba por allá. Y como ustedes recordarán, cada vez que llevaban algunos pósters promocionales, pegaban los pósters promocionales por todas partes. Entonces un día estoy llegando muy campantemente, estaba a punto de salir el cómic, no había salido todavía, pero estaba a punto de salir el cómic. Entonces yo estoy entrando, y veo a dos imbéciles, dos estúpidos, que creen que saben de cómics, pero no saben nada. Perdón. Y ven el póster. Y para las personas que no sepan, Wally West era miembro de la Liga de la Justicia y Aaron, que está por allí, ahí está el Aaron, había, gracias a la estupidez en Zero Hour, regresado a ser un teenager y era miembro de los Titanes. No sé si recuerdan esa parte. Esos dos imbéciles, esos dos estúpidos, si están aquí presentes lo siento mucho, pero son unos estúpidos, dicen, no, está mal el póster. Y el otro idiota le dice, ¿por qué? Y le dicen, porque Flash es miembro de la Liga y el Atom es miembro de los Titanes. Y me las quedo viendo y dijeron, ¡qué par de imbéciles! ¡Qué estúpidos son! Porque obviamente sí, son miembros de esos diferentes equipos. Pero en su corazón, Wally West siempre ha sido un Titán. Siempre lo será. Sus mejores amigos, sus tiempos, sus primeros amores. Ahí los conoció con los Titanes. Es cuando él se sintió independiente de Barry por primera vez, cuando se sintió su propio hombre, cuando fue de niño a hombre, fue con los Titanes. Siempre se va a sentir parte de los Titanes, siempre. Cuando Dick le dice, ¿sabes qué? Vete para acá, se viene para allá. Está locamente enamorado y siempre ha estado enamorado de Wonder Girl, siempre. Pero esos estúpidos no ven nada, no entienden personalidad ni carácter, por eso les gusta Civil War. Pero no hablemos de eso. Y obviamente, Ray Palmer quiere ser parte de la Liga. Su corazón siempre está en la Liga. Es un científico que se siente finalmente un héroe cuando está rodeado de este grupo de dioses. Es un personaje que tiene casi nada de poder. Y sin embargo, Batman, Superman, Linterna Verde lo llaman compañero. Obviamente tiene que estar con la Liga, pero hay gente estúpida en el mundo. Perdónenme. Lean el cómic, les va a gustar. De hecho, hay un momento muy bonito. Hay un momento muy bonito donde efectivamente viene este momento de enfrentamiento y Wally está del lado de la Liga y le hacen un acercamiento perfectamente bien dibujado por Phil Jiménez y Wally dice no, y corre y se va del otro lado y se pone juntito a Dick porque dice, yo tengo que estar con mi equipo y mi equipo son los Titanes. Y yo, qué hermosura. Desafortunadamente de ese título sale esta basura, que lo único bueno es la portada. el interior, no les estoy exagerando, es como una, es como un episodio de Agentes de S.H.I.E.L.D. Se van a un restaurante y los héroes principales, que son los cinco originales, Arsenal, Flash, Nightwing, Donna, Tempest, se sientan, piden café o ¿cómo se llama? Malteadas, y proceden a platicar por 24 páginas. Literalmente, este es todo el número, a ver. Oye, ¿te acuerdas cuando nos peleamos con Dr. Light? No, sí. Oye, ¿te acuerdas cuando me decías Wonder Chick? Ah, sí, sí. Oye, ¿te acuerdas cuando te decíamos a ti? Ese es todo el número, neta. Y están decidiendo quiénes van a ser los próximos miembros del equipo, pero no deciden nada, porque nomás se la pasan platicando. Lean el número y después quémenlo, porque no merece nada más. También por esos años sale este cómic, ¿no? ¿Alguno lo leyó? Casi nadie lo leyó, pero es el 50 aniversario. Y es una historia individual de cada uno de estos héroes. Una historia de Jane, una historia de Barry, una historia de Wally. Y curiosamente, una historia de John Fox. ¿Se ubican a John Fox? No. Chico del futuro, adquiere superpoderes de velocidad y el traje más feo que jamás he visto en mi vida. Pero curiosamente, regresa al pasado, se cambia a un traje mucho más bonito y aparece en Race Against Time. Cuando Wally se pierde en el espacio, él se vuelve el Flash del presente y curiosamente le quiere bajar a la novia. Algo muy curioso es que cuando Flash va a través del tiempo y el espacio, necesita el amor de Linda Park para regresar al presente. Y curiosamente lo que está haciendo John es que le está bajando a Linda Park, a Wally, y cada vez que él se le acerca y cada vez que duda Linda de la existencia o de la posibilidad del regreso de Wally, Wally se sigue perdiendo en el futuro. Les recomiendo mucho este cómic. Este traje es cuando él termina esta saga, él se va y adquiere este traje. ¿Saben dónde es? No. Sí. Justice Legion A. De DC 1 Million. Se va al siglo 853 y se vuelve parte de estos héroes del futuro. ¿Leyeron este cómic? No. Tú preguntaste si lo que escribe Grant Morrison es comprensible. Es comprensible. Esto no lo es. Pero termina muy bonito. ¿Ok? Después, obviamente, también por esta área tenemos Kingdom Come, donde obviamente aparece a Wally West Flash, que es tan rápido, es uno con la fuerza de velocidad, que puede proteger toda la ciudad de Keystone y curiosamente hasta de Central City en un parpadeo de ojos. Y curiosamente también aparece una Kid Flash, que es su hija. Su hijo es un flojonón, tiene los poderes pero nunca hace nada, y la hija sí se vuelve Kid Flash. Y curiosamente ahí también hay un grupo de titanes. ¿Sí los ubican a todos? ¿No? Más o menos. Ok, ella es la hija de Aqualad, hija de Kid Flash, hijo de Donna Troy, es un Darkstar, hija de Speedy, es Leanne, que ya murió tristemente, pero en ese momento todavía sigue viva, y es la hija de Starfire y de Nightwing, que se llama Nightstar. Por ahí está el hijo de, ¿cómo se llama?, de Satana. Y ahí obviamente está el hijo de Alan Scott, Obsidian. Y obviamente ese es Batman. Aquí está Cobalt Blue. ¿Se ubican a Cobalt Blue? Hay un cómic que se llama... Este no es un cómic, es como un libro de pasta dura que se llama The Life Story of the Flash. Descubrimos algo. Es una estupidez, pero al igual que los que los Capuletos y los Montesquieu, los Montesquieu o los Montescos y los Capuletos, la familia Allen y la familia Fane ha estado en conflicto a través de los años. De un lado son puros velocistas, son del lado de Barry Allen, y del otro lado empiezan como Cobalt Blues. Y eventualmente adquirirán los poderes de velocidad por parte de Diogo Arthain en el siglo XXV. Y curiosamente, leí los primeros números de esto, leí el origen del personaje, y es la cosa más estúpida del mundo, que el mismo Mark Waid se arrepiente de haber creado, y por eso nunca han hecho referencia a él, nunca más. Por eso es que nadie ha hecho referencia, ni en los nuevos 52 han vuelto a traer a Cobalt Blue. Cobalt Blue tiene poderes indefinidos que nunca entendí de qué eran, pero no son de velocidad, y todos son gracias a la gema que está ahí, que es azul y parece cobalto. Dios mío. ¿Ok? Y obviamente, ¿recordarán esta parte? Es también lo peorcillo de Mark Waid. Desaparece Wally West. Aparece este velocista. Nadie sabe quién es. Hay todo un misterio de quién será. Oh, quién será. El traje está precioso. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Y sabes quién es? ¿Quién? Es Wally West. No hicieron nada. No hicieron absolutamente nada. Excepto que el traje está padrísimo. Y nomás es como Wally West con una cicatriz acá porque algo pasó en el futuro. Y también otro velocista que fue creado es este, Black Flash. ¿Sí lo ubican? Creado por Grant Morrison y Mark Millar. se tomó un break de un año, Mark Waid y Grant Morrison y Mark Millar escribieron Flash. Ahí fue cuando presentan dos cosas: un traje creado por puro Speed Force, que tiene cero fricción, y Black Flash, que es básicamente la muerte para los velocistas. Es la representación de la muerte para los velocistas. Es la muerte que te puede ir corriendo detrás de ti y matarte. ¿Ok? Aquí es cuando Jeff. Dios mío, ya son las 6. Ok, tengo que ir rápido. Porque nos faltan 109. Ok, ya estamos en los 100. Ok. Jeff Jones empieza a escribir el título y hace como bastantes cosas muy interesantes. No son tan buenas hasta que entra Scott Collins y ya con el arte, más las historias de Jeff Jones, todo empieza a mejorar. Y curiosamente, lo que mejor hace Jeff Jones es crecer a los villanos. Este número, cómprenlo, el 182, vayan corriendo a comprarlo. Es la definición de quién es Lensnar, qué es lo que motiva a Lensnar, y aquí está buscando venganza por el hombre que mató a su hermana. Excelente número. Y también redefine a todos y cada uno de los villanos. Hay cosas muy interesantes que hace con Mark Mardon, que es Weather Wizard, le da un hijo. Vuelve malo otra vez a Pied Piper. Hace cosas muy interesantes con todos y cada uno de los villanos, en serio, se los recomiendo muchísimo. Y también crea a un nuevo profesor Zoom. No Reverse Flash, Zoom. Hay un personaje que se llama Hunter Salomon, que es un investigador del FBI, y adquiere, después de quedar paralítico, porque obviamente le rompe la espina dorsal Groth, adquiere poderes de velocidad, pero en vez de ser velocidad a través de espacio, es a través de tiempo. Por eso cada vez que se enfrenta contra Wally, es muy difícil para Wally vencerlo, porque no se mueve a través del Speed Force, viaja a través del tiempo. Su velocidad es creada a través del tiempo. Yo tampoco lo entiendo, pero más o menos es lo que pasa. Y en vez de llamarse Profesor Zoom o Reverse Flash, se llama simple y sencillamente Zoom. Se lo recomiendo que lean todas las aventuras de él. También por ahí sale de nuevo la JSA. Obviamente uno de los miembros importantes de la JSA es nuestro buen amigo Jay Garrick. Compren este título, lo empieza escribiendo David Goyer y James Robinson, es buenísimo. Se va James Robinson, se queda David Goyer y Jeff Jones. Se va David Goyer y deja a Jeff Jones solo. Me encantó el título, me fascinó el título, es divertidísimo. Todo lo que vemos ahí de Jay Garrick es genial. Y también curiosamente Jesse Quick tiene mucho juego acá. Y Jesse Quick encuentra a su amado y a su esposo Hourman 2 en estos títulos. Los recomiendo muchísimo. También aquí regresa Rival, ¿recordaron a Rival? El único que lo recordaba era Jeff Jones, y lo regresa aquí con un grupo de villanos y no hace absolutamente nada porque lo derrotan así de rápido. Y después acá los Titanes obviamente son reiniciados, y Impulse, Bart Allen, es parte del equipo, le dispara en la rodilla en Deathstroke y dice: ya me cansé de ser un idiota. Se mete a la librería, o a la biblioteca mejor dicho, lee todos los libros de la biblioteca, hace su propio traje, hace las botas más feas que jamás han existido en la faz de la Tierra, y se decide volver Kid Flash, porque ya no es un niño, ya es un adolescente, y es el inicio del cambio de este personaje. El cambio no dura mucho, porque en Infinite Crisis, ¿recuerdan lo que pasa? Todos los Flashes se tienen que enfrentar contra Superboy Prime, por ninguna razón interesante, lo llevan al Speed Force, y desafortunadamente Wally West desaparece en el Speed Force, y tiene que venir un nuevo Flash, y es Bart Allen, el peor Flash que jamás ha existido. Fueron 12 números y lo mataron. Él es uno de los descendientes de Eobard Thane, adquiere poderes, su nombre es Inertia, y le pide a los Rogues que por favor maten a Bart Allen, y lo matan. El cómic duró 12 números, fue una chafada, y le piden a Mark Waid que regrese a Wally West. Wally West regresa, y regresa con familia completa. Está Linda Park, Wally West y sus dos hijos, Iris y Jay. Y me encanta cómo Wally West no le permitió a su esposa nombrar a ninguno de sus dos hijos. Esta como mi tía y este como mi tío político, ¿no? Ni modo, mi amor, lo siento mucho. Los niños también tienen poderes, ella puede atravesar paredes y él sí está como súper fuerte, porque comparten el Speed Force. Más adelante viene un cómic llamado Lightning Saga, ¿lo leyeron? No. Qué bueno, no lo lean, no le entendí nada. Les juro que lo leí dos veces y no entendí nada. Y está hecho por uno de mis ídolos, Jeff Jones, y no le entendí nada. Y es básicamente el inicio del regreso de Barry Allen. Pero les juro que no lo van a entender absolutamente nada. Sale la Legión de Superhéroes y ni eso ayuda, al contrario, perjudica. Es malísimo de Lightning Saga. Y curiosamente después viene Final Crisis, y quieres hablar de cómics confusos de Grant Morrison, es el más confuso. Y también acá está Barry Allen en el cómic. No entendí cómo regresó, por qué regresó, para qué regresó, no sé qué hizo, no entendí nada de Final Crisis. Léanlo si quieren. No lo voy a recomendar. No está malo. Pero es que sí. Pero les. No lo entiendes. No, necesitas como que un apéndice de este vuelo para entender todo lo que está pasando. Y no entendí por qué estaba haciendo Barry Allen ahí. Y curiosamente, más adelante, eventualmente, en ¿dónde fue que murió Bart Allen? Y curiosamente, Bart Allen tenía como unos 16 años. Cuando se vuelve Flash, tiene como 20. Después muere, como a esa edad. Y después en Final Crisis, Legion of Three Worlds, regresa. Pero no regresa como adulto. Regresa otra vez como adolescente, vestido de Kid Flash. ¿Por qué? No sé ni me interesa, porque nunca me ha interesado mucho el personaje. Está precioso este cómic si eres fan de la Legión. No vas, si no eres fan de la Legión y no te interesa, ni lo lean. El arte de George Pérez está precioso, pero básicamente aquí es... A Infinite Crisis también muere Superboy, recordarán. Aquí regresa Superboy y aquí regresa Kid Flash. ¿Quién los pidió? Nadie, pero aquí regresaron. Y Inertia se vuelve. Se vuelve Kitsune. Dijo que también quería tener su familia. Hay un cómic que se llama Rogue's Revenge, donde los Rogues toman venganza contra Inertia por hacerlos matar a Bart Allen. Porque dicen, ellos dijeron: ¿saben qué? Nosotros somos violentos, pero no somos asesinos. Se enfrentan contra él y él dice: ¿sabes qué? Yo no soy Inercia, ahora soy Kitsune. Dios mío. Okay, perdió, es... ¿verdad? ¿Perdón? Perdió, ¿verdad? Sí. Y curiosamente acá es Flash Rebirth. No sé si lo leyeron, léanlo. No es un gran cómic, pero está bien dibujado. Hay momentos muy bonitos, hay momentos lindos contigo y Hal Jordan, hay momentos contigo y toda la familia de Flash. Y también ahí es donde es el regreso de Reverse Flash. Y disculpen, es algo muy curioso. Reverse Flash está haciendo que tú sufras en reverso. Tu madre no estaba muerta y él la mató. Se fue al pasado, mató a tu madre e inculpó a tu padre. Y curiosamente todo eso está sucediendo en este momento en la serie de Flash. Todo sale directamente de este cómic. Pero si ya estaba muerto Reverse Flash, el profesor Zoom, Eobard Thawne, le rompió la cabeza, alguien lo dijo por ahí, le rompió el pescuezo, ¿cómo es que regresó a la vida? Blackest Night. Al final de Blackest Night, 12 héroes y villanos regresan a la vida. ¿Por qué? Nunca te lo explicaron. Te lo dizque explicaron en Brightest Day, pero es la cosa más estúpida del mundo. Se la explicación. Las entidades, ¿no? La linterna blanca lo regresa a la vida, porque cada uno de ellos tiene una misión, pero la misión está muy mal justificada. Y te puedo decir que hayan sacado a varios personajes, pero ¿por qué a Captain Boomerang nunca ha habido una explicación? Porque tenía que lanzar un boomerang. ¡Neta! Sí. Que sea, no debes fallar, dice. Yo nunca fallo. Estaba destinado a matar a alguien. No matar a alguien, a tirar un boomerang hacia algún lugar. No lo busco, es ilógico. Pero bueno, de ahí es donde sale Reverse Flash. Y Reverse Flash de acá se va para atrás para torturarte. Y curiosamente, tú que eres un científico, ¿qué es lo que haces? Ah, bueno, aquí, para empezar, eso me gustó muchísimo en Blackest Night. El que siempre representa el espíritu de la esperanza, sin duda siempre es Superman. Y me encantó que tú, durante Blackest Night, representabas la esperanza. Eso me encantó porque tú siempre tuviste, esperas lo mejor de todos, esperas lo mejor de tus compañeros. Y por eso es que tú fuiste una de las personas más importantes a la hora de unir la Liga de la Justicia. ¿Quieres decir algo acerca de esto? No. Ah, bueno. Te vías con ganas, es que es muy humilde, buena onda. Es Flash, como siempre, es la onda, mi querido Flash. Y curiosamente también acá en Flash Rebirth es cuando vemos ya que se une toda la familia de Flash. Ya ubican a todos los personajes, con la excepción de ella. Ella es la hija de Wally West, su nombre es Impulse, Iris Allen. Lo que termina pasando es que los dos niños están sufriendo porque ellos comparten el Speed Force. Y lo que termina haciendo Iris es le absorbe todo el Speed Force a su hermano. Y finalmente ella se vuelve una velocista y adquiere ese traje. Y honestamente, nunca me gustó el personaje de Impulse. Nunca sentí que fue muy interesante. Pero Iris Allen, como... Perdón, es Iris West, porque es la hija de Wally West. Iris West, como Impulse, se ve super cute. Es la cosa más linda. Si puedo disfrazar a mi sobrina de eso, bueno, sería la más feliz del mundo. Se ve super cute la niña, ¿no? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es esta estúpida personaje? ¿Dónde salió esta? ¿De dónde? Es que, vela, ¿dónde salió? Porque yo pensé que era ella. Pero no, ella es Jessie Quick. ¿Quién es esta? Maldita sea. Tengo que investigar. ¿Quién es? Es que no es una velocista, vela. ¿Yo qué voy a saber? Si tú no sabes, yo menos. ¿Verdad que sí? Tú eres el experto. Sí, pero ¿quién es esta estúpida mujer? Es muy bien del futuro, no sé, tener que checarlo. Pero es que nunca tiene. Qué raro. Bueno, aquí está, obviamente, es la cosa más cookie del mundo. Y obviamente ya Flash, obviamente ya regresa, desaparecen todos los demás. Él termina siendo ya el que va a ser el Flash. Y también por esta área sale Young Justice. Y como siempre tenemos a Wally West como Kid Flash. Barry obviamente está en la Liga de la Justicia. Es excelente. Si no han visto estas caricaturas, por favor, háganse un favor y véanlas. Les va a encantar. Y... No. ¡Ay, Young Justice ya cayó! Aquí termina, ¿verdad? Sí, ya. Ay, Dios mío. Bueno, tú eres un científico. Tú sabes que no debes de meterte con el pasado. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Te vas a meter con el pasado. Vas al pasado, salvas a tu madre. Y a todos nos lleva la madre. Viene el mundo de Flashpoint, que fue graciosito, fue divertidito. No tanto como esto. El cómic no es tan bueno como la serie animada, o mejor dicho, la película animada es genial, el cómic no tanto, pero lo peor de todo es que obviamente vienen lo mejor, lo grande, ¿verdad? Wow, los nuevos 52. Digo, a nivel traje de Flash no lo fue tan mal como a Cyborg y a Superman y a pobre de Batman y la Mujer Maravilla. No, pero es la versión anterior porque después sí le quitaron el pantalón. Ah, sí, lo sé, pero no importa. Además, esto define a los nuevos 52. Ah, cambio por cambio. ¿Sí? Sin razón. Y bueno, obviamente ya sale el cómic de Flash. No, no me encantó. ¿Tú pensabas que te malinterpretó este cómic? Sí, empezaste a ver un Flash inexperto. Y no es necesario. Lo padre de Flash es que él siempre supo lo que tenía que hacer. Era un científico para empezar, ¿no? Y como que no me agradó mucho eso. Pero bueno, después aquí tenemos a nuestro buen amigo Jay Garrick, que tiene un traje bastante lindo, una historia bastante linda, un buen origen disque, pero hay que cambiar todo. Y ¿qué te pareció esto, mi querido Flash? Ay, no, eso es lo peor de lo peor. No tiene nada que ver con nada, ¿no? Y lo peor de todo es que está hecho por James Robinson, uno de los mejores escritores de cómics. Y bueno, tenemos aquí a Hunter Solomon, alias Zoom, también el Robert Flash. Y pues también, ¿por qué no lo cambiamos a él también, no? O sea, total. Digo, a mí lo que me gustaba es que pues, era el reverso de los trajes, los colores son reversos, está invertido el rayo. ¿Qué es esto? ¿Y está lanzando velocidad? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Es un traje hecho de metralla. ¿Perdón? Es un traje hecho de metralla. O algo así. ¿Qué tiene que ver la metralla con Flash? No entiendo. Pero bueno. Pero se ve más malo. Se ve mucho más malo. Pero bueno. Y obviamente también, ya para arruinar todos los trajes, este es el Johnny Quick de los nuevos 52. Pero bueno, es con lo que hemos tenido que soportar. Pero afortunadamente. Es la buena. Afortunadamente, un fuerte aplauso para la serie de Flash, que nos ha traído la esperanza de nuevo. A ver, ¿qué te parece, cómo te interpreta Grant Gustin en esta serie? ¿Y qué te parece la serie en general? El actor está muy bien, ¿no? Y esperemos que lo utilice para la película, que sabemos que no. Sí, desafortunadamente no lo voy a utilizar para la película porque son dos universos diferentes. Para mí lo que me gusta es que están agarrando a un personaje que es inexperto en usar sus poderes, pero no es un idiota. No, porque sigue siendo inteligente, es medio tímido, es un científico, no sabe qué hacer con las mujeres, pero en serio, ¿quién sabe qué hacer con las mujeres? Siempre trae problemas, pero es muy divertida la serie. Hasta José Nieto, que constantemente nos estamos debatiendo a ver si qué es bueno y qué no es bueno, y múltiples veces nos debatimos a ver si era bueno o malo Agentes de S.H.I.E.L.D. Creo que aquí podemos estar de acuerdo que esta serie es genial. Es muy divertida, tal vez no sea perfecta, tal vez no sea lo mejor de lo mejor, pero trae cosas muy buenas, con mucho respeto a los héroes, con mucho respeto a Flash, y más que nada con mucho respeto a los lectores de cómics, y con mucho respeto a los televidentes, porque semana tras semana nos da algo. Y lo que más me gusta es que mucha gente, yo me acuerdo que me peleé con varias personas de, ¿qué es lo que quieres de Agents of S.H.I.E.L.D.? ¿Que aparezca Capitán América todo el tiempo? Le digo, pues no, pero que aparezca, que pase algo. ¿Y qué nos da Flash? Un villano diferente cada episodio. Y cada vez los trajes son más ridículos y los poderes son más locos. O sea, ya tuvimos a Heatwave con su pistola de fuego y a Captain Cold con su pistola de hielo. Y tú ya tuvimos a Pied Piper con sus cosas musicales. Ya tuvimos un personaje que es que era todo de hierro. O sea, ya tuvimos personajes totalmente locos. Y ya estamos así del gorila. Y nadie se está quejando. El flash reverso con el traje amarillo sin metralla está funcionando bastante bien. Y de hecho Harrison Wells, el actor que interpreta a Harrison Wells, es un tipo que es delgadito, no da miedo y es muy buen actor. O sea, no tiene cara de malolandia todo el tiempo, pero cuando lo ves con el traje, como en el episodio pasado, perdón si les maté algo, sí da miedo, porque él se la cree. Él deja que el traje trabaje y, a pesar que su cara tiene cara de bonachón, busca la manera de que te dé miedo. Y lo que llega a hacer, que no les voy a decir qué, por si no han visto el episodio, lo que llega a hacer funciona bastante bien. Porque el tipo te causa miedo no por decirlo, soy malo. No, es porque se la cree que es malo. Y las dos escenas que hemos visto con Gorilla Grodd, una en el final de un episodio y la otra en el promo, nadie se quejó, dijo, ay, qué ridículo un gorila parlanchín. Dijimos, qué chido, un gorila parlanchín. Entonces, afortunadamente, a pesar de que los nuevos 52 nos han defraudado constantemente, al menos tenemos esta serie, que honestamente está haciendo cosas bastante, bastante lindas. Y damas y caballeros, con eso damos conclusión a nuestra plática de Flash, 145 imágenes. Y solo me tardé 15 minutos más. Un fuertísimo aplauso, por favor, para Barry Allen, Flash. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a esta plática, gracias por acompañarme y pues muchas gracias a todas las personas que hicieron el intento al mínimo de grabarla, pero se les cansó la mano, no pasa nada. Muchas gracias a todos ustedes, espero que por favor nos suban. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí. Dime. No tiene nada que ver, pero ¿hay alguna relación entre Fricasoid y el Flash? No. La única relación más o menos podría ser de que Bruce Timm y Paul Dini son los creadores de Fricasoid. Y al mismo tiempo que ellos estaban haciendo la serie de Batman y de Superman, y salió a Fricasoid. Pero no tiene nada que ver. Porque es como que él tiene más relación con los Looney Tunes. Es como un Looney Tune, pero en forma humana. No. Lo que es que recordarás que Bruce Timm le gusta ese tipo de diseños. Muy simples y muy clásicos. Entonces por eso es que se va por un traje muy simple y muy clásico. ¿Okay? Yeah. Entonces la cosa, muchas gracias a Fantástico por mes tras mes dejarme acá hacer un desastre. Muchas gracias, muchachos. Gracias. No tengo el tema de la próxima plática. No tenemos el tema de la próxima plática, pero sí vamos a estar acá. Y también me gustaría de una vez aprovechar y convoco a todos los miembros de los Joey Lantern Corps de acompañarme este 25. De 5 y media a 9 vamos a estar acá haciendo una transmisión en vivo. Por favor, pueden venir, pueden ser parte de la transmisión. A todo el mundo le paso el micrófono, no por demasiado tiempo porque me gusta hablar, pero por un ratito podrán tener el micrófono. Y también tenemos algunos regalos que dar. De hecho, este individuo, por alguna razón, no sé por qué, nos dio una portada especial de La Mole, de Batman, no firmada, porque no se iba a poner en la fila para ustedes. No está firmada, pero la va a regalar. Muchas gracias, Daniel. Y también tengo algunos cómics que nos regalaron los chicos de Camite. Los vamos a regalar. Y también tenemos algunas sorpresas. Nadie me ha confirmado todavía, entonces no las puedo decir ahorita. Pero cuando ya me empiezan a confirmar las personas, tendremos ya algunas sorpresas más. Los espero aquí, 25. Y pues, ¿qué más podemos decir? Muchas gracias a todos por venir. Ahora me toca a mí dar un fuerte aplauso por gracias a todos ustedes por acompañarme y aguantar 145 imágenes. ¡Gracias! Gracias, nos despedimos y por favor, como siempre, recuerden, no tienen nada que hacer los miércoles a las 5:30. Por favor, escuchen con mi manía a través de tu radio online.com.mx. ¡Hasta luego! ¡Adiós!